la transición geopolítica global y el papel que América Latina desempeña o puede desempeñar o está llamada a desempeñar, ustedes dirán qué es lo que corresponde, en este tránsito tan preocupante, tan erizado de peligros, tan lleno de violencia como el que estamos viendo a diario en los más apartados rincones del mundo. Como ven ustedes que mi voz está menguando, ¿no es cierto? Yo me he decidido ayudar con PowerPoint, no soy muy afecto a ello, pero el deterioro de mis cuerdas vocales me ha ido convenciendo que puede ser tal vez lo mejor. Así que, sin más trámites, vamos a proceder a la operación de bajar el telón, vamos a bajar de ahí y vamos a seguir trabajando de esta manera. Bien, esta es la, a ver si acierto con, sí. Bueno, sin más trámites, un poco ayer hablábamos de eso, ¿verdad? El tema central, la decadencia del imperio, y acá lo que ustedes ven son algunos indicadores. Como esto va a quedar acá, digo, no se esmeren demasiado en sacar fotografías, etcétera, esto, porque lo va a tener el centro, no sé, probablemente van a decir de alguna manera de reproducción, así que digo, lo pueden mirar con más calma. Acá lo que vemos son dos cosas. Primero, factores endógenos, ¿no es cierto? Y los factores exógenos que explican la decadencia del imperio norteamericano. Entre los factores endógenos está el imparable crecimiento de la deuda pública. Recordarán nomás que hace tiempo el gobierno norteamericano estuvo cerrado, el ejecutivo, durante casi un mes por un problema de que no se le aprobaban los nuevos presupuestos que excedían ya la deuda pública de los Estados Unidos, excede la totalidad del Producto Bruto, lo cual evidentemente no es precisamente un signo de fortaleza económica. El debilitamiento del dólar, ¿no es cierto?, cada vez más siendo desplazado en el comercio internacional como moneda de referencia. La caída en la participación relativa de Estados Unidos, de la economía norteamericana en el Producto Mundial, ¿verdad?, muy, muy significativo, una tendencia que viene de lejos, ¿verdad?, la perversa gravitación del capital especulativo, que tiene un impacto recesivo sobre todas las economías desarrolladas, a partir de esta preferencia y este apoyo al capital especulativo que tiene lugar desde mediados de la década de los 90 de manera muy fuerte, la obsolescencia de la infraestructura. No voy a detenerme en detalles, nomás una sola cosa, reparen en esto. China, para el año 2015, es decir, el año próximo, va a tener completada una red de 15.000 kilómetros de extensión de trenes de alta velocidad. En este momento, y para ese momento, Estados Unidos va a tener cero. O sea, Estados Unidos todavía, al día de hoy, no tiene un tren de alta velocidad que una, por ejemplo, Nueva York con Washington. No hay, ¿verdad? Y esto es un dato que incluso lo subraya muy bien un autor como Brzezinski, en su último libro, La visión estratégica, donde entre otras cosas señala mucho de estos asuntos que les estoy hablando ahora. El mismo Brzezinski habla como uno de los síntomas de la decadencia el alto nivel de desconocimiento que la opinión pública norteamericana tiene sobre la situación internacional, lo cual dice él es un problema porque los decisores, aquellos que toman las decisiones, no pueden contar con una opinión pública informada que respalde o no, tal vez a veces la pueden manipular, pero no es la situación mejor. Hay un aumento de la conflictividad social porque crece la desigualdad económica, poniendo fin ya a aquella mitología del sueño americano que era tan común en los años 60, 50, 60, que luego se ha venido deteriorando, ¿no es cierto? Pérdida de competitividad en ramas tecnológicas clave, bueno, sobreexpansión del gasto militar y esclerosis del sistema de partidos, ¿no es cierto? Estos últimos rasgos, ¿no es cierto?, que fueron señalados por Brzezinski en ese libro como rasgos análogos a los que experimentó la Unión Soviética en los 15, 20 años previos a su derrumbe. Lo señala él, ¿verdad? Y cuando hablamos de Brzezinski, hablamos de una tríada junto con Kissinger y junto con Huntington, son estos los grandes pensadores del imperio. y hay que estudiar muy cuidadosamente, muy seriamente, para entender cuáles son las movidas, cómo el imperio se mueve en este ajedrez internacional, y este hombre es uno de los más importantes, ¿no es cierto?, en esa materia. Él señala que en la desintegración de la Unión Soviética aparecieron estos cuatro últimos rasgos, como la conflictividad social, la competitividad, la sobreexpansión del gasto militar y la esclerosis del sistema de partidos. Pero claro, también hay otros elementos, factores exógenos que profundizan esta declinación de los Estados Unidos en el marco de un sistema imperialista, ¿verdad? Primero, el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial y del poder global desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico. Este es un dato muy fuerte, ¿no es cierto? Luego, la aparición de nuevos actores en la escena internacional. Surge China y surge Rusia. Yo más bien diría el retorno de Rusia y de China, porque China fue siempre, ¿verdad?, durante más de 1.500 años, el centro de lo que se podría llamar la economía mundial. Este es un tema que Giovanni Arrighi examinó muy bien en un libro llamado Adam Smith en Pekín, ¿verdad?, en donde siempre mencionó la economía china era el faro. Por eso Marco Polo se venía de Occidente hasta allá, nada menos, ¿no es cierto?, que para ver qué era lo que pasaba en eso. Ahora, después China dejó de ser ese papel, de desempeñar ese papel. Hay un dato muy significativo que a nosotros como latinoamericanos nos debe llamar la atención, y es que un elemento fundamental para destruir esa capacidad de China de ser el centro de la economía mundial fue cuando el Reino Unido obligó a que en China se pudiera comercializar y consumir opio, la famosa guerra del opio. Entonces, cuidado con la guerra al narcotráfico que hoy tenemos en América Latina, porque las drogas, ese tipo de drogas estupefacientes, sirvieron hace dos siglos para hundir a China, y había que preguntarse si lo que está pasando hoy en América Latina puede tener o no alguna analogía. Yo creo que valdría la pena tomar nota de que a China lo hundieron con las drogas, que no vaya a pasar lo mismo con nosotros. Bueno, y Rusia, que retorna, porque Rusia también durante tres siglos fue un eje de la política internacional en el concierto de naciones europeas. Bueno, apareció de nuevo Rusia, a quien la derecha norteamericana, los halcones, habían dado por muerta. Fue una muerte prematura, un poquito prematura, y Putin se ha encargado de recordárselo ahora, y no de los mejores, con las mejores modales, pero bueno. Y emerge Irán, después podemos hablar, Brasil, Indonesia, potencias regionales, ¿no es cierto?, como el BRICS, la UNASUR. Y además está la crisis general del capitalismo, que es una crisis civilizatoria, una crisis integral que abarca la matriz energética, el cambio climático, las migraciones, el narcotráfico, el terrorismo internacional. Digo, es un momento realmente muy especial. Súmenle a eso la crisis del proyecto europeo, una Europa que se desdibuja hoy en la escena internacional, ¿verdad? Las amenazas de la Unión Europea, por ejemplo, a Rusia, no pasan de ser bravuconadas que no tienen ningún efecto real. La última de ellas fue decir de que si Putin no modifica su postura en relación a Rusia, van a boicotear el Mundial de Fútbol del año 2018. Imagínense las cosquillas que le hace eso a Putin. No puede dormir con eso, Putin, con esa amenaza tan seria, ¿verdad? Porque Europa, digamos, a fuer de quedar permanentemente sometida a la condición de peón y de cómplice, de compinche de Estados Unidos, ha perdido fuerza, ha perdido credibilidad. Bueno, y además un creciente aislamiento internacional de Estados Unidos, que es otro de los elementos que ahí contribuyen a esta decadencia. Por eso, cuando Rafael Correa dijo no es una época de cambio, sino un cambio de época, tenía mucha razón, ¿verdad? Sobre la segunda tesis, la duración aproximada de los imperios, ¿verdad? Un poco el tema de que los imperios tienden a durar cada vez menos. De vuelta, en el libro de Brzezinski hay un análisis muy interesante. Brzezinski no habla de imperialismo norteamericano, él se niega a utilizar esa expresión, sin embargo, todo el libro de alguna manera tiene que ver con los imperios, sus dinámicas y cómo caen y cómo se mantienen. Un poco me hace acordar a las preguntas aquellas que con las cuales inicia Maquiavelo El Príncipe, ¿no es cierto? Entender cómo se conquista el poder, cómo se lo acreciente y cómo las razones por las cuales se lo pierde. Brzezinski no habla de imperio, pero sin embargo, mejor dicho, no habla del imperio americano, pero toda su reflexión es sobre esto. Él observa de que los imperios duran cada vez menos, ¿verdad? Dice, el imperio romano más su extensión en Bizancio duró 1400 años, el romano germánico 850, el otomano 600, ya el español 400, esto considerando las últimas peleas en el Caribe, en Cuba, Puerto Rico en 1898, el francés 300, el británico, y esto no lo dice él, lo agrego yo, el imperio norteamericano, bueno, pues parece que va a durar poco más de 70 años, ¿verdad? No se sabe muy bien, pero la idea es de que hay un proceso de acortamiento de la duración de los imperios. Y el tema es que esos imperios, ¿verdad?, en la fase de decadencia, la represión imperial se torna cada vez más sanguinaria. Es decir, la buena noticia es que los imperios duran cada vez menos, la buena noticia es que el imperio norteamericano inició su curva de descenso, ojo, la mala noticia es que esto no ocurre gratuitamente, sino que va acompañado por una expansión de la violencia, por una intensificación de la violencia. Casos concretos, el imperio otomano y el genocidio armenio, se produce en 1915, momento en que el imperio otomano se derrumba. La ferocidad de la represión española durante las luchas de independencia en América Latina, ¿no es cierto? Muchos autores sostienen que fue peor aún que la utilizada en la fase de conquista y derrota de los pueblos originarios. La represión británica en la India, el caso de Francia, tal vez el más espectacular, ¿no es cierto? Esa apoteosis de la tortura y de toda clase de represión inhumana que aplicó Francia para mantener a mediados del siglo pasado, su predominio y Argelia como colonia. Y por supuesto, Estados Unidos desde Vietnam hasta el presente y el belicismo actual, ¿verdad? El hecho de que Estados Unidos hoy sea responsable del 50% del gasto militar del planeta, una situación absolutamente anómala, jamás vista antes, habla del peligro, ¿no es cierto?, de que esta fase de decadencia y descomposición dé lugar a una apoteosis de violencia pocas veces vista. Esto me parece interesante. La revista Foreign Policy, que no es precisamente un organismo de la ultraizquierda norteamericana, ¿verdad?, más bien es parte del establishment norteamericano, hace poco inventó el US Decline Watch, ¿no? O sea, una medición de la declinación de los Estados Unidos en diferentes temas. Bueno, fíjense por ejemplo, ¿no es cierto? Hubiera estado, bueno, cuando USA, cuando estaba todo bien, el imperio bollante en su máxima expresión. Bueno, acá dice, mantengan la calma, vamos a estar bien, acá también, sigamos adelante. Y después acá, que es lo que marca la aguja, haber sido un superpoder fue bueno mientras duró, ¿no es cierto? Y el próximo, estamos totalmente chingados, hablando en mexicano. Estamos chingados, mejor comencemos a aprender mandarín. Digo, esto es interesante porque está en esta revista, en Foreign Policy. De alguna manera refleja una opinión que algunos teníamos en América Latina hace tiempo, pero que eran opiniones rápidamente descartadas. Se nos decían que eran expresiones de nuestro obcecamiento ideológico. Por eso lo pongo acá, porque es realmente una especie de venganza, decir, bueno, miren, no era una cuestión de obcecamiento, ahora ya una revista como Foreign Policy pone el declinómetro. Y acá hay algunos datos interesantes, ¿verdad?, sobre este fenómeno de la China, del cual vamos a hablar. ¿Por qué? Porque también, analizando los periodos de 30 años de más rápida expansión, ¿no es cierto?, del Producto Bruto, en países como Japón, la Unión Soviética, Alemania, Estados Unidos y China, lo que sale claramente de este cuadro es que el crecimiento que registró China fue la curva más acelerada, más acentuada de todos. En otras palabras, China creció más rápido en ese periodo de 30 años que lo que antes lo hicieron en su época, Estados Unidos desde el 70, fin del siglo 19, Alemania también, Japón desde 1960, que tuvo un crecimiento espectacular, fue el caso de mayor crecimiento de la recuperación de la posguerra, de la segunda posguerra. Sin embargo, no es cierto, acá lo vemos en verde a Japón, fíjense de que la pendiente de la curva no tiene ni remotamente la velocidad que tiene la pendiente china. O sea, estamos ante un caso realmente notable de recuperación y avance económico. Y acá, esto es un dato muy interesante que surge, digamos, de un estudio que hizo la OECD, ¿no es cierto? La OECD, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, que es un organismo, todos saben, muy vinculado al pensamiento ortodoxo, neoliberal, etcétera, hicieron ellos un estudio sobre la economía mundial y sus perspectivas entre el 2011 y el 2030. Y fíjense lo que sale de acá. Para el 2030 ya el Producto Bruto de China va a equivaler al 28% del Producto Bruto Mundial, saltando del 17 del año 2011 al 28, mientras que Estados Unidos va a descender del 23 al 17%. Muy significativo. Pero si ustedes suman China y la India, vamos a ver que para el año 2030 China e India juntos van a representar el 39% del Producto Bruto Mundial. Es decir, que quien quiera hablar de economía va a tener que empezar a hablar con esos dos gigantes económicos, mientras que Estados Unidos se achica, mientras que la zona euro se achica, otros países de la OECD también se achican, en los no OECD, básicamente el mundo, el tercer mundo queda ahí, y Japón entra también en una espiral descendente muy fuerte, un mundo que cambió mucho. Este era el mundo de 1960, ¿verdad? Es una representación de los países, del tamaño de los países en función del Producto Bruto. Y acá ven muy bien, claramente, que ese mundo que sale de la posguerra era el mundo de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Suiza. ¿No es cierto? Ese era el mundo, más Japón que está por acá, ¿verdad? Y el centro de gravedad de la economía mundial era ese. Ese es el mundo que plasmó el sistema de las Naciones Unidas, es el mundo que plasmó las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, en el marco latinoamericano el que plasmó el BID, ¿verdad?, pero ese mundo ya no existe más. La estimación del mundo de hoy es esta, ¿verdad?, Estados Unidos encogido en relación a lo que era en los años 60, ¿verdad?, Europa mucho más disminuida, ¿no es cierto?, y una expansión fenomenal, fenomenal, de China junto con Hong Kong y Taiwán, Japón que mantiene ahí sus posiciones, aunque menguadamente, pero este es el mundo de hoy. Y este es el mundo para el cual no tenemos en el orden internacional instituciones adecuadas para tratar esa nueva realidad. Las instituciones que tenemos corresponden al mundo anterior y no a este mundo actual. Y esto, digamos, es entonces uno de los grandes desafíos. Y en relación a eso, en relación a estos enormes crecimientos del Producto Bruto en países como China, como la India, que van a ser el 39% del Producto Bruto Mundial, surge una pregunta, ¿verdad? Y es, ¿qué pasaría si los 7.000 millones, son un poco más ya, de habitantes del planeta tuvieran que disponer de los mismos recursos naturales que dispone un niño o una niña que nace en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Habrá realmente, por ejemplo, 72.000 galones de petróleo para todos? Esto equivale a más o menos uno. Calculen el galón, son casi 4 litros de petróleo. Para tener una idea, 280.000 litros de petróleo en un año va a consumir el niño o la niña que nazca en los Estados Unidos. ¿Habrá 900 libras de cobre, o sea, 400 kilos de cobre para todos? Y así sucesivamente. En conjunto, ¿verdad?, este estudio dice que cada persona que nace en los Estados Unidos va a consumir a lo largo de su vida casi 3 millones de libras de minerales, metales y combustibles. La gran pregunta es, ¿puede este planeta resistir ese nivel de utilización de los recursos naturales, de los bienes comunes? ¿Hay alguna chance para esto? Vamos a postergar la respuesta mientras miremos algunas cosas, por ejemplo, en relación al petróleo. Este es un informe oficial que hizo la Administración de Información de la Energía, que depende del Departamento de Energía de Estados Unidos, en donde se ve un poco la dependencia de los Estados Unidos sobre el petróleo importado, ¿verdad? Y es un cuadro que no se ha modificado, pese al paso de los años. Estados Unidos sigue produciendo poco más de 8 millones y medio de barriles de petróleo por día, pero el nivel de consumo ha venido creciendo aceleradamente. Ya para el 2015 está ubicado en prácticamente en 23, 24 millones, y se estima que va a llegar a unos 28 millones en el año 2025, sin que haya una producción local que permita realmente decir Estados Unidos con su propio recurso va a sostener ese patrón de consumo. No lo puede sostener. Por lo tanto, tiene que importar esta cifra que vemos acá, que equivalen 15, 18 millones de barriles diarios de petróleo. Diarios de petróleo, ¿verdad? Hubo hace poco una gran operación publicitaria de que se había descubierto, supuestamente, en la llamada faja de Monterrey, en la zona de California, un gigantesco yacimiento de petróleo. Eso apareció en el año 2011. Se hicieron montones de especulaciones sobre eso, se montaron empresas, hubo compraventas de acciones de empresas petroleras, de consultoras, etcétera. Se decía que había ahí una reserva de más o menos unos 14.000 millones de barriles de petróleo. Bueno, cuando hicieron los estudios serios, que se publicaron hace poco y salieron en la prensa norteamericana, salieron en Los Angeles Times, sobre todo, porque es de California, sin mucha repercusión en la prensa latinoamericana, prácticamente no vi nada de eso, se descubrió de que en realidad no había esos casi 14.000 millones de barriles, había apenas 600 millones. Para que se den una idea, 600 millones es la reserva petrolera que tiene un país como Bolivia. Y ellos con eso habían dicho de que iban a llegar al autoabastecimiento energético. Bueno, están en problemas muy, muy serios y eso tiene un impacto mundial impresionante. Acá tienen otra vez otro cuadro, ¿no es cierto?, que habla sobre la producción de petróleo y las estimaciones, el caso mejor, el caso de base y el caso peor, que sería este. El caso peor, que es el que hasta ahora se les viene dando, es que van a quedar estabilizados en 7 millones, 7 millones y medio de barriles por día. ¿Qué hacen con el resto? ¿A dónde los van a buscar? Bueno, Venezuela tiene petróleo, Brasil tiene petróleo, el Medio Oriente hay petróleo, por eso, como muchos dicen, el nombre de las guerras es petróleo. La dependencia externa de Estados Unidos en materia petrolera no le deja chance para una cosa muy diferente. Y acá vemos a Rusia y el tema del gas, que es un tema crucial para entender por qué Europa habla sobre Rusia, pero hace muy poco sobre Rusia. Porque resulta que en promedio la Europa de los 28, la cuarta parte del gas que necesitan se los ofrece Putin, ¿verdad? Y en algunos países, ¿no es cierto?, como por ejemplo Alemania, esto equivale al 37%. En Grecia 56%, para no hablar de los estados nórdicos y bálticos, en donde la dependencia es tanto el 100%, ¿no es cierto? Eslovaquia 83%, 80% Hungría, 60% en Austria y Eslovenia. En otras palabras, acá hay un instrumento de poder político en materia internacional extraordinariamente importante y que explica, digamos, este ascenso de Rusia como una potencia con capacidad para modelar los asuntos internacionales. Esta dependencia europea del gas ruso es un dato crucial de nuestra época. Lo mismo que este, estoy yendo rápido porque después en las preguntas seguramente aclararemos algo más, la dependencia que está en Estados Unidos, ¿verdad?, de algunos minerales en los cuales Estados Unidos depende para su utilización de una importación que fluctúa entre el 91% y el 100%. Y entre esos, China ofrece nada menos que el 43%. O sea que el papel de China, no solamente como gran tenedora de los bonos del Tesoro americano, sino como las que le ofrece el 43% de insumos minerales estratégicos cruciales que Estados Unidos no puede conseguir en otra parte. Después hay otros que también le ofrecen algunos minerales, Australia, Canadá, Alemania, Brasil, Sudáfrica, pero la dependencia crucial es de China, y por eso China juega como juega en la arena internacional. Bueno, esto para darnos una idea, volviendo al tema de los recursos naturales, ¿verdad? Este es un tren típico que sale de Bombay, en la India. No vayan a pensar de que esto es una foto especialmente preparada para la ocasión, ¿no es cierto? Para, es decir, esto simplemente es la manera como viaja, entonces pregúntense a partir... ¿Te parece? Bueno, y esta es una procesión que se hace para los baños rituales en el río Ganges, ¿no es cierto? Pero ustedes piensen qué pasaría con la dotación de recursos naturales del planeta si toda esta gente, más estos que son chinos que salen de dos acontecimientos artísticos, comenzaran a consumir como consume el niño o la niña norteamericana, ¿verdad? Para darnos cuenta, ninguno, la enorme mayoría de estos no tiene, o por ninguno de estos que están acá, tiene un patrón de consumo siquiera semejante al de los Estados Unidos. Sin embargo, la industria de la publicidad, ayer lo veíamos, ¿no es cierto?, están diciéndole a esta gente, consuma, sea como nosotros, adopte el American Way of Life, y va a poder consumir. ¿Van a poder consumir toda esta gente, esta enorme masa? Bueno, la respuesta está acá. Absolutamente imposible. Si se consumiera, si se adoptara el patrón de consumo norteamericano, necesitaríamos 5 planetas y un tercio para poder garantizar a los 7.000 y tantos millones de habitantes del planeta que van a poder obtener automóviles como los americanos, casas como los americanos, el equipamiento que tienen los norteamericanos. O sea, el patrón de consumo es ecológicamente insostenible. No hay manera de que esto pueda funcionar. Incluso tomando países europeos como Reino Unido y Francia, aún en estos casos estamos hablando de 3 planetas Tierra. Y para llegar al punto de equilibrio, bueno, Brasil, al igual que México, Argentina, Colombia, están también en un planteo tal que exigiría 2 planetas Tierra. Esto para que vean. Nosotros no somos Estados Unidos, no tenemos el mismo patrón de consumo, sin embargo... tampoco podría ser este patrón que tenemos en nuestros países sostenible a escala internacional si se aplicara a los 7.000 y tantos millones de habitantes del planeta. Se requerirían 2. Para llegar a 1 tenemos que ir al pequeño país de Mauricio, en el Océano Índico, o, si quieren, digamos, para estar más descansados, adoptar el modelo indio que con 1/3 del planeta les sobre y les basta. Ahora, este es un tema que... se ha discutido mucho en el ámbito de ese debate que ayer yo mencionaba, el pachamamismo, extractivismo, el tema, porque siempre se dice, bueno, hay que reducir el consumo en los países desarrollados, para tener un padrón de consumo más racional y que con un planeta Tierra nos alcance, porque si no nos alcanza, el riesgo, como veíamos ayer, es que aquellos que no tienen, se los va a reprimir para que nunca jamás tengan nada. Y que sigan viviendo en condiciones sobrehumanas. El tema es cómo se hace para pasar de acá a un patrón, digamos, como el de Mauricio, sin una revolución anticapitalista. Por eso yo siempre digo que quien no esté dispuesto a hablar de revolución anticapitalista no tendría que hacer ninguna clase de argumento sobre el pachamamismo y todo lo demás, porque no tiene ningún sentido. Solo tiene sentido si dice, sí, vamos a proponer y a realizar una revolución anticapitalista en el mundo desarrollado para que de esa manera el patrón irracional de consumo estimulado para la industria de la publicidad, los grandes monopolios, dé lugar a una utilización racional de los recursos de la madre tierra. Pero eso no se va a hacer por convencimiento. Ojalá pudiera. Se va a hacer por vías no necesariamente convencionales de a lograr el consenso, sino que esto supone, yo creo, supone una ruptura muy violenta. Y esa ruptura no va a ser aceptada por los países desarrollados y, por lo tanto, y sobre todo por Estados Unidos, se van a defender apelando a la fuerza de las armas. Nadie va a querer reducir ese patrón de consumo que ha sido alentado durante el último siglo de una manera fenomenal. Bueno, y acá viene un poco como primera referencia el papel de América Latina. Un poco lo hablamos ayer, así que no voy a insistir en esto, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo que la bendición de América Latina, o algunos dicen la maldición de la abundancia, es que contamos con todos estos recursos que son absolutamente fundamentales para sostener aquel patrón de consumo que ya demuestra su inviabilidad. Y que en la medida en que otras fuentes vayan siendo sacadas de circulación, América Latina tendrá cada vez más importancia en garantizar, digamos, el sostenimiento de ese patrón de consumo. Miremos nomás lo del agua dulce, ¿verdad? Decíamos ayer, América Latina tiene prácticamente la mitad de agua dulce del planeta Tierra y cuenta con el acuífero Guaraní, ¿no es cierto? Y acá arriba, no tengo el mapa, pero en la zona de Chiapas está el muy importante acuífero de Chiapas. Y somos apenas el 7% de la población mundial. Y tenemos toda esta agua. Entonces, digamos, algunos dicen, esta es la maldición. Hubiéramos tenido menos, no vendrían por nosotros. Si, claro, si Venezuela no tuviera petróleo, difícilmente la Casa Blanca estaría tan obsesionada con el cambio de régimen en Venezuela. No les importaría, ¿verdad? Pero resulta que tienen petróleo, que toda América Latina tiene agua, y esos son elementos que atraen como un imán muy fuerte. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, ¿cómo asegurar el acceso excluyente a esos recursos? ¿Cómo lo trata de hacer Estados Unidos? Bueno, militarizando la política exterior. En la vieja época, ¿verdad?, la política exterior norteamericana se hacía en el Departamento de Estado. Y el Pentágono era el que salía a reforzar con la contundencia de las armas, ¿verdad?, las decisiones estratégicas que tomaba el Departamento de Estado. Pero eso fue así hasta el 11 de septiembre del 2001. El 11 de septiembre del 2001, un hecho absolutamente traumático para Estados Unidos, y a partir de ese momento la política exterior la hace el Pentágono. Y después van los diplomáticos estadounidenses a vender esa política exterior, que tiene un signo eminentemente belicista y guerrerista. Fíjense ustedes que la guerra de Irak, iniciada en marzo del 2003, no fue producto de una decisión del Departamento de Estado. Es más, Colin Powell, que era secretario de Estado, se opuso terminantemente a la guerra. ¿Por qué? Bueno, porque era un hombre que sabía lo que es la guerra. Pero quienes prevalecieron en esa disputa fueron Dick Cheney, vicepresidente, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, y Condoleezza Rice, politóloga y pianista, a la sazón, jefa del Consejo Nacional de Seguridad. O sea, ninguno de los tres, como Powell dio a entender, tenía la menor idea de lo que era un arma, y podían diferenciar una ametralladora de una pistola de mano o de una bazooka. Sin embargo, fueron ellos los que opinaron, fueron ellos los que inclinaron la balanza, y Powell quería renunciar. Pero le dijeron, no, usted no renuncia, usted sale y da la cara, va a las Naciones Unidas y dice que hay armas de destrucción masiva en Irak, cuando sabemos que las únicas armas de destrucción masiva que hay en esa zona están en Israel porque nosotros se las dimos, ¿verdad? Son las 80 y tantos ojivas nucleares que Estados Unidos le cedió a Israel. Pero usted vaya y diga eso. Powell dijo, me quiero ir a mi casa. Y como en las películas mafiosas que ustedes ven, a veces dicen, where do you think you are going? Vienen dos forzudos y le dicen a la víctima, ¿a dónde tú crees que te vas? No te vas a ningún lugar. Se tuvo que quedar hasta el final del mandato porque él sabía que la invasión y la guerra de Irak iba a ser una tragedia para Estados Unidos, como efectivamente ocurrió. Después de 8 años, tuvieron que irse derrotados, y vamos a ver enseguida las consecuencias, dejando el gobierno en mano de los aliados del gran Satán, que era Irán. Fíjense lo que fue eso. Bueno, ¿pero eso por qué? Bueno, porque la política exterior hecha por militares tiene esas consecuencias. Hay un dicho en Estados Unidos muy ilustrativo que dice que si el único instrumento que tienes en tus manos es un martillo, todos tus problemas son un clavo. Es bastante, bastante gráfica esa. Bueno, y para el Pentágono, digo, si le dicen, a ver, acá tenemos un problema en Irak, bueno, se resuelve militarmente. Arrasamos, invadimos, destruimos, pero el problema no era ese. El problema era aprovechar los inmensos recursos petroleros que tiene Irak, que no lo han podido hacer. Y no lo han podido hacer porque se ha desestabilizado de tal manera la situación interna en Irak, que ya ni siquiera es posible explotar el petróleo que quieren explotar. Entonces, esto es lo que pasa cuando estas decisiones caen en manos de las Fuerzas Armadas, y el papel secundario lo pasan a desempeñar los diplomáticos del Departamento de Estado. Esto inclusive, desgraciadamente, para que vean los alcances de esta involución, fue favorecido por las opiniones de Madeleine Albright, que había sido secretaria de Estado durante el gobierno de Clinton, que ella, después de la crisis del 2001, dijo, bueno, realmente lo que hay que hacer es ejercitar nuestro músculo militar, y los diplomáticos tienen como función convencer al mundo de que esta es la mejor opción posible. Por supuesto, al mundo no lo ha convencido. Bueno, los pretextos para la militarización, sobre todo en América Latina, son estos cuatro. Lucha contra el narcotráfico, asistencia ante catástrofes, la amenaza terrorista y contrarrestar las consecuencias del populismo, ¿verdad? Y para eso, para perseguir a los narcotraficantes, tenemos esto muy apropiado, ¿verdad? Este es el buque insignia de la Cuarta Flota, ¿eh? O sea, acá, digamos, me imagino yo los narcos en Juárez o en Sinaloa o en Colombia o en Resistencia en Argentina, de estar temblando de que puedan venir a buscarlos con el buque insignia de la Cuarta Flota, ¿eh? Obviamente ese buque no está ahí para narcotraficantes. Quedó claro, el mensaje es otro, porque además esta Cuarta Flota puede navegar en los ríos interiores de América Latina para hacer esas tareas de que estábamos diciendo, pero nos parece que es para otra tarea, ¿verdad? Y lo mismo, la impresionante red de bases militares, a la fecha, el último número chequeado y recontrachequeado para esta conferencia, son 78 bases militares que hay en América Latina y el Caribe. Lamento decirles que mi libro, cuando yo lo publiqué, eran 72, pero para que vean de que Washington no se duerme, siguieron y ahora ya son 78. O sea que el mapa que está por ahí, que creo que, bueno, estos son los populistas famosos a los cuales hay que combatir, ¿no es cierto? Este es el eje del mar latinoamericano, aliado del eje del mar allá en Irán y Siria, etcétera. Como ven, digamos, figuritas conocidas. Y acá está el mapa, vuelvo a repetirle, esto son las 72 bases, acá están las de Sudamérica, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver enseguida la de Centroamérica y el Caribe, y vemos cómo ha habido, digamos, una expansión sistemática, sobre todo en países como Perú y Colombia. Y Perú tiene el triste récord de haber sido el país que más bases militares instaló en Sudamérica en los últimos años, superando ya a Colombia. O sea que la Copa Libertadores de las bases militares pasó de Colombia a Perú, ¿no es cierto? Y el país que está más rodeado de bases militares no es Venezuela, sino que es Brasil. Ellos vienen por Brasil. Aunque Itamaraty todavía tiene una ensoñación en que piensan de que Brasil va a ser el socio privilegiado de Estados Unidos y no se dan cuenta de que tienen, el último recuerdo creo que eran 25 o 26 bases militares apuntando al territorio brasileño. Y todavía Itamaraty no cae en la cuenta de eso. Les atrasa el reloj más o menos 50 años. Ellos están pensando que están en los años finales de los 40, principios de los 50, cuando después del esfuerzo brasileño de ir a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le declaró su amistad permanente, pero es una forma muy sádica de amar, ¿verdad? Porque rodear de bases militares a un país que se ama tanto como Brasil no es realmente muy bueno. Brasil incluso está rodeado, acá hay una isla que es la Isla Ascensión, hay una base de la OTAN administrada por los Estados Unidos, y acá en Malvinas hay otra base de la OTAN administrada también por Gran Bretaña y los Estados Unidos, logísticamente por Estados Unidos, y en el medio de este trayectorio, de pura casualidad, se encuentra el yacimiento más grande que los brasileños tienen de petróleo, el famoso Pre-Sal. O sea que están controlados por tierra y por mar, y por aire. Aire, quien controla todo esto por aire es la Raytheon. No es ni Brasil, ni Colombia, ni Perú, ni Bolivia, ni Argentina, es Raytheon. No es un país, es una gran empresa que controla todo el tema satélites, telecomunicaciones, informática, ¿verdad? Bueno, entonces, acá tenemos una representación clara. Miren aquí, por ejemplo, estas dos bases en Aruba y Curazao, que están justo en la salida de Maracaibo, del Zulia, de donde sale gran parte del petróleo venezolano. Y si miramos mejor, esta, se va a ver acá mejor todavía, ¿eh? ¿Por qué? Porque el abastecimiento de petróleo para Estados Unidos viene o de la faja del Orinoco o del Maracaibo, y de acá, navegando por este mar interior de los Estados Unidos, que es el Caribe, custodiado por todas estas bases militares y navales. Fíjense lo que es eso. Dicen, no es que uno sea paranoico, es que la paranoia existe y es real, es un dato de realismo. Esto está ahí, cada una de estas está chequeada, verificada, hay personal, pero acá, digamos, Aruba y Curazao tienen un papel clave, ¿no es cierto?, que están, por supuesto, alquiladas a los Estados Unidos para controlar todo el flujo de petróleo. El otro petróleo que tiene Estados Unidos viene de África, bueno, ya se me cae el mapa, muy lejos, o del Golfo Pérsico. El del Golfo Pérsico demora 45 días en llegar. Tiene que dar toda la vuelta por África, remontar África, cruzar el Atlántico, entrar por el Caribe por acá, y llegar a Houston y a los puertos petroleros de Texas, ¿verdad? Este de acá, dependiendo de las condiciones climáticas, 3 días y medio, 4 días llega el petróleo. Por eso, digamos, arrebatar el petróleo de Venezuela es una movida fundamental. Bien, y acá, digamos, lo que les decía ayer, cuando uno ve el mapa del Comando Sur, ¿no es cierto?, este es el mapa oficial del Comando Sur, excluyen ahí a Puerto Rico, incluyen a todo el resto de América Latina, menos a México. México está asimilado al Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Para los efectos logísticos, la preparación de la guerra, el mapa, este es el mapa oficial, ¿no es cierto?, ¿eh? El Comando Sur, área de responsabilidad del Comando Sur, todo está menos México. De México se encarga el Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y vean lo que proponen, ¿no es cierto?, Brzezinski, en ese libro del cual les hablé, ¿qué es lo que hay que hacer con China? Bueno, a China hay que cercarla, ¿no es cierto? ¿Con quién? Bueno, fundamentalmente con el ejército de la India, o sea, fomentando por lo tanto el enfrentamiento entre China y la India. Hay que controlarla a través de la Marina de la India, ¿no es cierto?, moviéndose por acá, y tratar de que se produzca un recalentamiento del conflicto entre China y Rusia a los efectos de que los rusos estén dispuestos a contener a los chinos, o por lo menos distraer sus fuerzas militares en la frontera norte, al igual que lo que podrían hacerse con esta alianza de países, Surcorea fundamentalmente, que pudieran actuar como una válvula de control de China. Y por supuesto los chinos, este mapa lo vieron hace ya mucho tiempo, y saben de que esa es la política que Estados Unidos le tiene reservada, y por lo tanto han reaccionado de qué manera, escalando notablemente el gasto militar. Por supuesto, el gasto militar chino no se acerca siquiera al de los Estados Unidos. El gasto militar de los Estados Unidos está hoy en el orden del $1 billón, o sea, $1.000.000.000. Ustedes si miran las cifras que se divulgan en la prensa van a encontrar que se dice 770, 780, pero esas cifras no incluyen el gasto de la ex Administración Nacional de Veteranos, que se hace cargo de las víctimas norteamericanas de la guerra, los mutilados, los lisiados, las personas que vienen con desórdenes psiquiátricos, ¿verdad? Y ese presupuesto son más de $120.000.000.000. Si suman eso más los llamados gastos de reconstrucción, o sea, el Pentágono destruye los puentes y luego viene Halliburton o alguna compañía y se les paga para que reconstruyan el puente, cuando suman todos esos dos ítems, superan ustedes el $1.000.000.000. Bueno, China ha hecho un esfuerzo muy grande porque para la dirigencia china es evidente que Estados Unidos tiene malas intenciones en relación a China. Y China sabe de que no tiene cómo oponerse militarmente a Estados Unidos, pero tratar de que el ataque contra China tenga el mayor costo posible, cosa de disuadir a los eventuales agresores norteamericanos. Pero el presupuesto de ellos, les decía yo, es muy chico. Equivale al de la Administración Nacional de Veteranos, nada más. O sea, contra el $1 billón, ¿no es cierto?, del gasto militar total de los Estados Unidos, China está gastando, al último año que tenemos datos, $126.000.000. De todas maneras, la modernización de las Fuerzas Armadas Chinas ha sido impresionante, sobre todo el portaaviones de última generación, que realmente es un portento tecnológico que dejó boquiabierto a los expertos norteamericanos. No esperaban un portaaviones con esas características tan ultra sofisticadas, pero es el portaaviones. Estados Unidos tiene 12 o 15, si no me falla la memoria, pero esto habla claramente de que estamos ante una situación en donde los chinos son conscientes de esta política de acercamiento. Y lo mismo, los gestos amistosos que tomaron en relación a Rusia, acá se ven, rodeada totalmente Rusia de bases militares, y hoy en día ya empiezan a salir muchas notas en Estados Unidos de expertos que dicen, bueno, sí, Putin será todo lo que ustedes quieran, pero nosotros le habíamos asegurado a Gorbachev y le habíamos asegurado a Yeltsin y le habíamos asegurado a los líderes de la Rusia postsoviética que la OTAN no iba a expandir sus fronteras hacia el este, e hicimos todo exactamente lo contrario. Entonces, esta es la realidad con que se enfrenta hoy Putin, ¿no es cierto? Y por eso, digamos, la existencia de esas bases militares lo pone bastante nervioso y lo pone sumamente belicoso, como hemos podido ver. Bueno, esto un poco para revisar todo lo de la Amazonía, ¿no es cierto? La importancia de esa cuenca que tiene, como decíamos ayer, más de la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra, y recuerden cómo está lleno de bases militares, sobre todo en la ceja andina, y acá en el sur, en Paraguay, dos bases muy importantes, muy muy grandes, que de alguna manera cierran el círculo que viene desde Colombia, pasa por Perú y con Paraguay, más las bases navales que hay en Malvinas y Ascensión, terminan por encerrar a Brasil en una situación poco difícil. Y estos son, ¿no es cierto?, un caso interesante para ver la problemática esta que estamos viendo ahora en detalle. Brasil tenía un problema muy, muy serio. Tiene un territorio inmenso, casi 9 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad?, y no tiene una fuerza aérea capaz de monitorear y supervisar el movimiento en ese territorio. Y por lo tanto, ya desde hace unos 5 o 6 años, se planteaba la necesidad de iniciar una modernización radical de la Fuerza Aérea de Brasil, en principio con la compra de 36 aviones y luego ampliando más, porque realmente se requiere un número mayor todavía para garantizar el control del espacio aéreo amazónico. Bueno, en un momento determinado le presentan a Lula la propuesta de adquirir el Super Hornet, el F-18, que fabrican los Estados Unidos, para que haga la tarea que tiene que hacer de monitorear el espacio aéreo brasileño. Y a Lula no le convenció mucho la idea. No le convenció mucho la idea y ordenó explorar otras alternativas, y apareció el avión de los franceses, el Rafale, que es un avión también de muy buena calidad, con un alto grado de eficiencia y de competencia, etcétera. Pero se produjo una parálisis, porque una parte de la Fuerza Aérea Brasileña se empeñó en el avión norteamericano y un sector minoritario estaba de acuerdo en adquirir el Rafale. Pero Lula no pudo deshacer el entuerto, ¿verdad? Cuando viene Dilma, sigue el tema pendiente, con el agravante de que comenzaron a ocurrir algunos accidentes muy extraños en el espacio aéreo brasileño. Ustedes recordarán el avión de la Gol, ¿no es cierto?, que sorprendentemente un avión enorme choca contra una pequeña avioneta, la pequeña avioneta aterriza sin mayores novedades y el avión de la Gol se destruye y todos los pasajeros, los tripulantes, mueren. No es que uno sea mal pensado, pero yo no puedo dejar de recordar de que se habló de que el 11 de septiembre había un avión se había estrellado en el Pentágono, y resulta que de ese avión no quedó absolutamente ni siquiera la hebilla de un cinturón de seguridad, ni mucho menos ningún elemento de titanio que está incorporado en los motores. Qué raro, digamos, se vaporizó. Un avión que se vaporiza, y se vaporizan los pobres pasajeros también. Bueno, acaba de ocurrir algo parecido. Ya en lo del Pentágono, los americanos están diciendo de que no fue un avión, de que fue un cohete, que fue un misil, ¿verdad? Y en Brasil algunos empiezan a pensar de que lo que derribó el avión de la Gol no fue un choque con una avioneta, sino que fue un mensaje mafioso diciéndole, bueno, acaben la de tanta discusión y compren ya los F-18, porque le pueden volver a pasar accidentes de este tipo, ¿verdad? Bueno, Dilma iba a comprar el F-18 y de repente aparece el tema del espionaje, ¿no es cierto?, en donde Brasil es uno de los países más ferozmente atacado por el espionaje dispuesto por las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Y ahí Dilma dice, no compro los F-18, no solo eso, no va a cenar con Obama, tenía la cena de Estado comprometida en la Casa Blanca, se tensan las relaciones y adoptan la decisión de comprar el Gripen, que es un avión sueco, ¿verdad? Uno tiene simpatía por Suecia siempre, porque está, digo, además por los recuerdos del pobre Olof Palme, ¿no es cierto? Que otra de las cosas raras de la vida internacional, porque en Suecia no hay crimen que no sea inmediatamente castigado, porque al responsable se lo descubre a lo máximo en 2 días. Máximo en 2 días. Yo he estado varias veces en Suecia, no digo para un crimen, una pequeña pelea callejera, una noche de verano, ¿no es cierto?, en Estocolmo o en Gotemburgo o en Uppsala, que hace mucho calor y el sol no se termina de poner nunca y la gente no termina nunca a tomar cerveza, se arma una pequeña trifulca y en dos minutos, aparece la policía que rápidamente impone el orden y cada cual... Bueno, acá matan al premier Olof Palme, conocido por sus posturas de rechazo al intervencionismo americano, por su apoyo a los militantes en contra de la guerra de Vietnam, etc. Resulta que lo matan a Olof Palme en pleno centro de Estocolmo y nunca se encontró el culpable. Jamás se encontró el culpable. Por eso decía yo un poco el tema este de la simpatía por Suecia. Bueno, pero esa Suecia ya no existe más. Ahora Suecia es hiperconservadora. Acordaron en venderle estos aviones. ¿Y cuál es el problema de estos aviones? El problema de estos aviones es que tienen partes, tecnologías y patentes superiores al 10% de origen norteamericano. Lo cual significa que en caso, ¿no es cierto?, de que en caso que haya un conflicto, el presidente de turno a la Casa Blanca le puede decir a Brasil, mire, lamentablemente no podemos seguir enviándole software, estos aviones tienen, aclaro, dos sistemas computadorizados, uno de navegación y otro de ataque y de combate. Y son software como los que usamos en las laptops que se renuevan permanentemente. O sea, basta con que el presidente de la Casa Blanca, sin hacer grandes aspavientos, le diga, mire, tenemos embargado, no le podemos mandar los nuevos software para que esos aviones pierdan toda su utilidad y se queden en tierra, ¿verdad? Y la gran duda es, ¿por qué Brasil, que tenía dos excelentes proveedores, a salvo de las amenazas de embargo, que eran Rusia y China, socios del BRIC en Brasil, cómo fue que Brasil opta por comprarle avión a un país cuyo gobierno va a ceder ante la presión de los Estados Unidos, como ya cedió, cuando autorizaron que los vuelos de la muerte de la CIA se reabastecieran en territorio sueco después del 11 de septiembre del 2001. Bueno, yo no tengo respuesta, ¿no es cierto? Pero tengo la pregunta, ¿qué fue que hizo que Dilma desistiera de comprar el avión a sus socios y se lo comprara a un país que no le da garantías de ofrecerle el servicio necesario cuando llegue el momento de riesgo? Es un tema para el cual no tengo respuesta, puedo tener conjeturas, pero no deja de ser un caso extremadamente interesante porque significa que la soberanía sobre el espacio aéreo, ¿no es cierto?, de Brasil no está garantizada. Y como se dice acá, Brasil optó desgraciadamente por la indefensión. Bien, tres temas fundamentales en esta transición de gran actualidad. Primero, Medio Oriente en llamas, el tema del califato, o el ejército islámico, o el ejército de Irak y el Levante. El ISIS también le llaman. Este señor, muy conocido, dice que, en una entrevista, que el ejército islámico, o el califato, como también se le llama, fue creado con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, que trabajaron juntos para crear el Estado Islámico, ¿verdad? El territorio actual del Estado Islámico, la parte que ellos controlan equivale casi a la superficie de Gran Bretaña, para que nos demos una idea, ¿verdad? Bien, ¿el objetivo cuál era? El objetivo era tratar de debilitar a los gobiernos de conducción chiita, fundamentalmente Irán y Siria, ¿verdad? Y que, digamos, como ha ocurrido con el caso de Osama Bin Laden, como ha ocurrido con Saddam Hussein, como ha ocurrido inclusive con el Estado de Israel, esas tentativas, esas políticas revirtieron y están actuando y actuaron en contra de los intereses mismos de los Estados Unidos. No nos olvidemos que Bin Laden fue, digamos, de alguna manera montado para hacer posible la resistencia en contra de la presencia soviética, la invasión soviética en Afganistán, lo mismo Saddam Hussein para contener a los iraníes, bueno, y en general el armamento tremendo del Estado de Israel, ¿no es cierto?, al que le ha dado durante tanto tiempo, un poco para que ese país actuara como peón de los Estados Unidos en Medio Oriente. Ya no es más peón, ya Netanyahu, Estados Unidos, no lo controla. Este es el problema, ¿verdad? Bueno, pero lo cierto es que con este ejército y esta propuesta del califato, estamos en presencia de un grupo terrorista tan rico como jamás existió. Manejan, estiman, el otro día salió una nota en el Guardian británico, unos 2.000 millones de dólares, ¿verdad? ¿De qué? Bueno, controla campos petroleros en Irak y Siria, vende petróleo al mercado negro diariamente, y sobre todo, cuando capturaron Mosul, que es la segunda ciudad de Irak, se apoderaron de 400 millones de dólares que estaban en el banco central de ese país, en la ciudad de Mosul. O sea, estamos en presencia de un ejército realmente formidable. Algunos analistas, bueno, Immanuel Wallerstein, que es un hombre que ha estado acá en esta casa, ¿no es cierto?, sacó un artículo hace poco diciendo que el único ejército comparable al califato en Medio Oriente es el ejército israelí, que es un ejército superior, ¿verdad?, a cualquier otro de la región, solo comparable al israelí. Mi única duda sería si el de Irán no entraría también en esa categoría. Pero bueno, acá tienen un problema grave, una situación internacional que ha llegado, digamos, a niveles aberrantes. Hemos visto nosotros las decapitaciones en tiempo real, o sea, con una maldad y una cosa tan espeluznante que me cuesta creerlo, ¿no es cierto? Hemos visto cómo fusilaron, están los videos, cómo fusilaron a esos prisioneros, ustedes lo habrán visto, que marchaban en paños menores y los hicieron acostar, y ahí se ve cómo los riegan con balas de ametralladora, los matan a todos. O sea, gente dispuesta a todo, digamos, y que cuenta con unos recursos extraordinarios. Primer foco candente en el sistema internacional, creado por esta política criminal que siguieron las grandes potencias, de armar contingentes desestabilizadores para voltear un gobierno que es poco amigo y que después se le dan vuelta y resultan ser una verdadera calamidad internacional. El otro ejemplo es Ucrania. Para entender lo de Ucrania hay que entender que Ucrania es a Rusia como México y Canadá son a Estados Unidos. Estados Unidos jamás aceptaría, digamos, un país del tamaño de México con un gobierno como el de Cuba. Jamás. Como un gobierno que sea antagónico a los intereses americanos. Bueno, pues esto es lo que pasa en Ucrania en este momento. Les hablaba ya de las promesas incumplidas, ¿verdad? Y de hecho la OTAN incumplió lo que habían solemnemente garantizado, sobre todo a Gorbachev le dijeron, mire, entendemos lo que pasó, etcétera, OTAN se va a quedar en su lugar, OTAN se expandió hacia el este, primero a Polonia, luego los países bálticos, después Georgia, y ahora quieren hacerlo con Ucrania, que está sobre la frontera. Y además Ucrania tiene muchas particularidades. Durante mucho tiempo, Ucrania fue la capital cultural del Imperio Ruso. La sede de las autoridades religiosas de la Iglesia Ortodoxa Rusa estaba en Kiev, no estaban en Moscú ni en San Petersburgo. La minoría más importante que existe en Ucrania, en el sector más desarrollado, más en el oriente, más en la frontera con Rusia, son rusos, y hablan ruso y se refieren y se remiten a Rusia como su verdadero país, ¿verdad? Bueno, esto hace que, ¿no es cierto?, la reacción de Putin era una reacción absolutamente esperable, tenía que reaccionar de esta manera. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, esta señora que está acá, que está en una actitud de lo más caritativa, repartiendo panecitos y pan dulce a estos señores que están acá. Estos son los combatientes de la libertad. Digo, algunas cruces esvásticas por ahí se pueden ver, pero no hay que tenerles miedo. Ellos quieren la libertad, la democracia, los derechos humanos, son amigos de los Estados Unidos, y ella le está dando acá de comer. El único detalle es que esta señora es la secretaria de Estado adjunto para asuntos euroasiáticos. O sea, es la número dos, Virginia Nuland, del Departamento de Estado. Después de Kerry, la más importante es ella. Estaba en esa plaza, alimentando a estos tipos que luego, cuando se cansaron, entraron, destruyeron las puertas de la Casa de Gobierno a hachazo limpio, entraron, lo sacaron a Yanukovych, ¿verdad?, con un golpe que luego siguió las formalidades, por supuesto, desarrolladas primero en América Latina, porque siempre somos nosotros los primeros en esto, el modelo que yo le llamo acá, modelo Zelaya Lugo, de golpe parlamentario. Como lo sacaron a Zelaya, como lo sacaron a Lugo, lo sacaron también a Yanukovych, ¿verdad? Bueno, todo esto genera una situación en donde ya se habla casi de una guerra. Y las amenazas a Putin y a Rusia han sido muy fuertes. Y Rusia dijo dos cosas. Primero, le dijo sobre todo a Estados Unidos, miren, ustedes no solo celebraron la desintegración de la Unión Soviética, sino que humillaron al pueblo ruso. Y eso es muy difícil de perdonar, dice. Porque una cosa es caer en una derrota y otra cosa es que a uno encima lo humillen. Y ustedes lo humillaron. Dijeron que era un pueblo de borrachos, de inútiles, de vagos, etcétera, ¿verdad? Pero es otra cosa. Y después dijeron que lo que tenemos nosotros es armamento chatarra. Bueno, efectivamente una parte es armamento chatarra, pero otra parte es estado del arte, última generación. Ese avión que yo les mostré, el Sukhoi, según Walter Martínez, que supongo lo verán, digamos, en Telesur, en Dossier, él fue piloto de avión, ¿no es cierto?, y él tripuló, era el acompañante, no manejaba él, esos cuatro aviones que vimos aquí. Y él, según él, el Sukhoi es el mejor de los cuatro. Un nivel tecnológico impresionante. Bueno, entonces Putin les recordó, le dijo, mire, tenemos chatarra, sí, es cierto, pero también tenemos cosas de última generación. Y además le dijo, recuerden que tenemos el segundo arsenal nuclear del mundo, que por más de que digan que estamos muy mal, pero Rusia no está tan mal. Y no solamente le damos el gas a Europa, sino que además tenemos armas que también les podemos ofrecer a Europa. De manera tal de que conviene que tomen nota de eso y que actúen con suma prudencia en el caso de Ucrania, que es otro de los puntos calientes del sistema internacional que puede originar una situación sin precedentes. Uno podría pensar el caso de los misiles soviéticos en Cuba. ¿Recuerdan la crisis de los misiles en el 62? Bueno, pero esto puede ser mucho más grave. Esto puede ser mucho más grave, porque además, digamos, Putin está en una situación que va a ser muy difícil que retroceda. La prueba que no retrocedió es que cuando empezó todo esto, se apoderó de Crimea y se acabó la discusión. Occidente no pudo hacer absolutamente nada para evitar que se apoderara de Crimea. Y el tercer punto caliente, ¿no es cierto?, es Gaza, Palestina, Israel fuera de control, como lo dicen los propios americanos. Un genocidio fríamente calculado y en escala creciente. Total impunidad israelí, ¿verdad? Han matado más de 2.000 personas. La cuarta parte de ellos niños. Balearon a unos chicos que estaban jugando fútbol en la playa. Ustedes habrán visto esas imágenes. Chicos, toda una misma familia, los liquidaron. En ese contexto, el Premio Nobel de la Paz redobla la asistencia militar a Israel. Le otorga 250 millones de dólares adicionales para protegerlo de los misiles palestinos, que realmente no merecen siquiera ese nombre de misil, ¿verdad?, dada su primitivismo, su rusticidad. A lo largo de todos estos años, del 48 para acá, Estados Unidos le concedió a Israel 121 millones de dólares en moneda constante de aquella época, o de todos estos años, en ayuda militar no responsable. Y además, a diferencia de la ayuda militar que le dan a países como Colombia o México, que es una ayuda militar que tiene que ser gastada en armas norteamericanas, la ayuda militar a Israel puede ser utilizada para financiar la propia industria militar israelí. habría que hacer un cálculo de cuánto significa 121 mil millones de dólares año por año, porque fueron variando los precios, ¿verdad? Hoy en día, si uno hace el cálculo, estoy seguro que la cifra llegaría a un nivel prácticamente astronómico, porque un dólar del 48 o 49, no sé, puede valer 10 dólares de hoy, no tengo idea, ¿verdad? Pero es una cifra enorme. Y además le facilitó unas 200 ojivas nucleares, aunque oficialmente se reconoce solo 80. Y el problema es que el amigo Netanyahu y la gente que, aunque parezca mentira, está a la derecha de Netanyahu. Hay gente que está muy a la derecha de Netanyahu. No hay que pensar de que es la expresión más radical de la derecha. Es la expresión fuerte de la derecha, pero tiene a su lado halcones que quieren hacer qué cosa. Bueno, uno les dijo, tira una bomba en Palestina y acabemos con esta historia, acabemos con Gaza ya de una buena vez. Nos quedamos con todo eso, acabamos con esa población, ¿verdad? El problema es que ese gobierno ahora está fuera de control. Estados Unidos ya no lo maneja. Es más, hay gente que dice que es incorrecto hablar de un lobby israelita en los Estados Unidos. Hay que hablar un lobby estadounidense en Tel Aviv, porque realmente el lobby israelita en Estados Unidos hoy en día tiene el control de algunas políticas exteriores clave de los Estados Unidos. Por empezar, el Medio Oriente. Y tiene un papel importantísimo en algunas políticas militares hacia América Latina, en donde el papel del ejército israelí en el entrenamiento de lucha antisubversiva en países de América Latina y en los ejércitos latinoamericanos es un dato que suscita mucha preocupación, están muy presentes. Pero bueno, como se dice ahí, están totalmente fuera de control. Estamos entonces en un mundo, la realidad de un mundo multipolar, ya un poco cerrando toda esta presentación, ¿verdad? La decadencia del poderío norteamericano de alguna manera se refleja en la existencia de un mundo multipolar. Esta imagen me fascinó. ¿Saben lo que es esto? Esto es la conectividad de Internet. Un mapa de la conectividad de Internet. Fíjense ustedes lo que es África. Prácticamente al margen de todo eso. Y a mí me gustaría mostrarle este mapa a alguna gente, por ejemplo, mi ex profesor Manuel Castells, tan entusiasmado sobre la libertad que otorga la Internet y la conectividad y todo lo demás. ¿Cuál libertad para los pobres africanos? ¿Dónde están? No sé, acá un poquito en Sudáfrica algo, y aquí, digamos, en Angola, etcétera, y después y Nigeria, y nada más. América Latina, bueno, la parte de Sudamérica, esta parte del litoral atlántico, el mundo andino, muy en las penumbras, ¿no es cierto? México está bastante bien iluminado dentro de todo, ¿no es cierto? Pero incluso Centroamérica y las islas del Caribe en la oscuridad, ¿no es cierto? Tenemos Estados Unidos, parte de Canadá, la frontera sur, y después Europa Occidental, los nórdicos, y después algo en la India, importante, Corea, Japón, China en el litoral, y prácticamente más nada. Bueno, ese es el mundo de la Internet de hoy, ¿no es cierto? Un mundo preocupante. Después, esto otro, ¿no es cierto? Los países con mayor número de patentes otorgadas en el año 2005, fíjense qué interesante, ¿verdad? El número uno es Japón. Japón tiene más patentes ya, ¿no es cierto?, aprobadas hace tiempo que Estados Unidos. Y el número tres es Corea del Sur. China hace 10 años no figuraba, ahora está en el sexto lugar, ¿no es cierto? Después tenemos acá el Reino Unido, Alemania, ¿no es cierto?, Inglaterra. Pero bueno, esta es otra visión de que hay una redistribución del poder mundial a favor de estos países que hace apenas 10 años ni China, ni Corea del Sur, ni la India figuraban ahí, ¿verdad? Y acá está el tema de las armas nucleares, el total de armas nucleares reconocidas oficialmente. Y esta es una representación que alguna gente ha hecho en Brasil sobre el nuevo eje norte-sur, el norte y el sur, y las áreas de influencia, Estados Unidos aquí, Europa Occidental acá, Japón acá. Lo pongo a título de ejemplo, personalmente creo que este mapa ya no tiene ninguna validez, porque subestima completamente el papel el papel de Rusia y el papel de China. Pero en todo caso, para verle de que efectivamente estamos en un mundo multipolar en donde el poderío de los Estados Unidos ha venido menguando. Recordemos nomás esto a vuelo de pájaro. Amenazaron bombardear a Siria y no lo pudo hacer. ¿Recuerdan ustedes las amenazas a principios de este año? Es más, ya estaba, la flota del Mediterráneo estaba preparada, y habían hecho un cálculo, una primera andanada, 300 misiles, etcétera, quedó en bravuconadas, ¿no es cierto? Estados Unidos tuvo que amigarse con Irán, después de haberle declarado la guerra y haber amenazado de todas maneras, diciendo que había un programa nuclear en expansión y que era una amenaza, etcétera. Ahora resulta que le piden ayuda a Irán. Además, porque se comprobó lo que todo el mundo sabía, el programa nuclear iraní es un programa que fue desarrollado con tecnología alemana y norteamericana antes de la Revolución Islámica, y no ha habido cambios después, han seguido el mismo curso. Se sabía muy bien de que el proyecto nuclear iraní no podía desembocar en la fabricación de armas nucleares, más allá de que pudiera ser legítimo, porque su vecino Israel tiene armas nucleares, ¿verdad? Pero bueno, Estados Unidos tiene que amigarse ahora con Irán, al que no pudo derrotar. Hay unas viñetas, unas caricaturas extraordinarias en la prensa norteamericana, donde se lo ve a Obama de rodillas diciéndole, bueno, al fin y al cabo no eras tan malo, ¿no es cierto?, no eras tan satánico, y el otro así palmeándolo dice, bueno, ya estamos amigados, ¿no? Digo, esto es una muestra clara. Putin reintegra, entre comillas, Crimea a Rusia y nadie lo puede impedir. ¿Ustedes creen que esto hubiera podido ocurrir hace 10 años atrás? Que viniera un líder ruso y tomara la península de Crimea, nada menos, se la llevara a casa. No le hicieron nada. Se la llevó gratis. Quiso que la OEA intervenga en Venezuela, ¿se acuerdan? En el apogeo de las guarimbas y la crisis, etcétera. Hace una propuesta que la presentan a través de Panamá, ¿no es cierto? Se derrota 29-4, insólito, en la OEA, ¿no es cierto? Bueno, el dólar que se margina al comercio mundial, el tratado entre China y Japón, ¿no es cierto?, y entre China y Rusia se hace con monedas locales. El tratado de China y Rusia quiere decir que la segunda y la tercera economía del mundo ya se salen del dólar. El tratado de Rusia y China significa también de que la segunda economía del mundo y la otra, Rusia, que no es tan importante, se salen del dólar, y así sucesivamente. En la época de Chávez, ejercicios conjuntos en el Mar Caribe entre la Armada venezolana y la Armada rusa, en el Mar Caribe, en nuestro mar interior, como dirían los americanos, ¿verdad? El creciente protagonismo de Chile en América Latina y el Caribe, el hecho de que Correa pueda haber cerrado la base de Manta, otorgarle asilo a Assange. Pregúntense ustedes, ¿cuánto hubiera durado un gobierno latinoamericano si hace 10 o 15 años nomás le hubiera otorgado asilo a quien es el enemigo público número uno, junto con Snowden, de los Estados Unidos? Digo, el golpe de Estado hubiera estado, pero lanzado de una manera inexorable. Sin embargo, está ahí Assange, ya lleva 2 años, Evo que expulsa a diplomáticos norteamericanos, Rusia y China que permiten que Snowden burle el asedio de USA, le dan asilo. Es impensable esto. Y no estamos exagerando un ápice. El ejército islámico fuerza el apoyo de USA y la Unión Europea a Assad. Ahora resulta que se amigaron con Assad. Recuerdan que Assad era la bestia negra de Medio Oriente. Había que acabar con él de cualquier manera. Pero ahora le surgió la propia bestia negra que ellos crearon, el ejército islámico. Y entonces están apoyándose en Assad para desde Siria, con el apoyo de Assad, luchar contra los genios perversos que se salieron de la botella y que ya no obedecen a Washington, ¿verdad? Y Estados Unidos elimina a Gaddafi, ¿no es cierto?, propician el cambio de régimen, y ahora Libia cae en manos del yihadismo. O sea, ¿esto qué representa? Cuando hablamos, entonces, ya cerrando, del debilitamiento del imperio, todo esto tiene que ver con el debilitamiento del imperio. Son signos indiscutibles de que el imperio ha iniciado esta fase de decadencia. Claro, hay algunos que dicen, no, bueno, vamos a detener esta caída, ¿no es cierto? Y Estados Unidos trata muy activamente de socavar ante este multipolarismo inevitable, socavar por dentro a la CELAC, la UNASUR, y arman este engendro, porque no merece otra expresión, de la Alianza del Pacífico, que es un absurdo. Digo, ¿por qué? Porque saben que cuando uno mira las cifras del comercio entre México y Colombia es inexistente. Son 10 arepas para un lado contra 20 tacos para el otro. No es más. No hay relación comercial entre Perú y México prácticamente. Y además, aunque lo hubiera, resulta que los chinos hicieron saber de que ellos no necesitan ningún intermediario en su relación con América Latina y que ven con muy malos ojos la Alianza del Pacífico y que la ven como una estratagema para impedir que China y América Latina desarrollen lazos saludables y de cooperación. Y por eso es que en la visita que hizo Xi Jinping ahora hacia América Latina, no vino a ninguno de estos cuatro países, porque los considera que son países que están obedeciendo a una estrategia anti-China de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, y mientras tanto el capitalismo sigue su marcha en la destrucción del planeta, calentamiento global, gases invernaderos, etcétera, todos estos pronósticos están en marcha, y está la resistencia de los pueblos, ¿no es cierto?, en contra de todo aquello. Acá tenemos, digamos, un entierro, esto creo que es en Perú, sí, en Perú, el movimiento campesino en la Argentina, esto también es en Perú, sí, en Perú, ¿no es cierto?, esto en contra de la minería del oro. Ustedes saben que están destruyendo la cordillera de los Andes para extraer oro. ¿Saben para qué se utiliza el oro? El 92% de la producción mundial de oro se destina exclusivamente para fines de especulación financiera, para fabricar lingotes o joyería de alta gama que se utiliza como objeto de especulación financiera. O sea, estamos destruyendo la cordillera de los Andes desde Colombia hasta el sur de Argentina y Chile para sacar oro con ese propósito. Díganme ustedes si no es una irracionalidad absoluta. Yo he propuesto que la UNASUR, por ejemplo, trate de hacer un acuerdo entre los países para limitar, si es que no se puede prohibir, la explotación del oro, a un costo como el que está teniendo en este momento, pero claro, los intereses que hay en juego son fenomenales. Ante esta crisis del capitalismo aparece el mesianismo humanitario de Estados Unidos. Esto ya lo vimos, que es la victoria nula. Esto es lo que hicieron, digamos, para promover la democracia en Siria. Esto es un barrio de Alepo, en Siria, antes y después. Acá es Siria bajo el dominio del dictador feroz, y acá cuando llegaron los combatientes de la libertad. Esto ya lo sabemos, lo que pasó en Vietnam. Esto, bueno, sabemos qué es lo que quieren hacer con Assange. Pero miren esta otra cosa. ¿Reconocen a Patricio Lumumba? Fue el gran héroe de la lucha por la independencia en el Congo. Lo asesinaron de la manera más vil, ¿no es cierto? Estuvo la CIA directamente involucrado ahí. No solo que lo asesinaron, luego de matarlo, lo ataron a un árbol, prácticamente lo partieron con fuego de ametralladora, tomaron los trozos de su cuerpo y los arrojaron a un río lleno de cocodrilos. No quedó nada de él, no se sabe dónde está, ¿no es cierto? Y este es Gaddafi, asesinado por los mercenarios. Cuando le transmitieron a Hillary Clinton, que estaba en su despacho, esta noticia, soltó una gran carcajada. Por eso digo, ¿podemos confiar en esta? Puede ser candidata a presidente de los Estados Unidos. Este asesor es Henry Kissinger, lo cual demuestra que yerba mala nunca muere. Debería haber muerto hace mucho tiempo. Es uno de los peores criminales de guerra del mundo. Sin embargo, está ahí aconsejándola, ¿no es cierto? Pero lo de Lumumba no es único. ¿Saben de quién tampoco sabemos dónde están los restos? De Camilo Torres. El año que viene se cumplen 50 años de su muerte en combate, y es una obligación nuestra, de alguna manera, recordar eso. ¿No es cierto? Camilo fue uno de los buenos sociólogos que dio América Latina, y aparte un cura y un cura guerrillero. También la derecha, que es inclemente cuando ataca, todavía no ha revelado dónde están los restos de Camilo. Se está trabajando en eso, les puedo asegurar, pero todavía no se sabe dónde están, ¿verdad? Bueno, y por supuesto, se mete preso a los luchadores contra el terrorista, como hicieron contra los 5 cubanos. Bueno, vamos llegando al final. Fidel dijo que hay una especie en peligro, ¿recuerdan? Lo hizo en la cumbre en la cumbre de la Tierra, en Río, en 1992. Él dijo que estábamos llegando a un punto donde la posibilidad de sobrevivencia de la especie humana estaba en riesgo. Todo el mundo se rió, había eminentes personalidades en esa cumbre que se rieron, George Bush padre, Carlos Saúl Menem de Argentina, ¿quién era el presidente en México en el 92? Que también me dijeron que Salinas también se rió, por supuesto, Fujimori también se rió, varios otros. Creo que estaba Felipe González que también se rió, ¿verdad? Bueno, y la verdad es que después resultó que Fidel tenía razón, ¿no es cierto? Hubo una encuesta hecha para la revista británica The Lancet, que es una de las revistas más importantes en ciencias biológicas de divulgación masiva, que hizo una encuesta entre los principales investigadores en biología del Reino Unido, en donde le hacían una pregunta: ¿cree usted que la especie humana llegará intacta al final del siglo XXI? Solo la mitad dijo que sí. La otra mitad dijo que no hay, no way, no hay chance de que esta especie llegue al final del siglo XXI. Está cometiendo suicidio, un suicidio económico, ¿verdad? Entonces, Marx de alguna manera lo había planteado, ¿no es cierto? Una civilización insostenible, ¿no es cierto? Ahora, si fracasamos en ese intento de crear una sociedad poscapitalista, lo que yo creo que se viene es esto. ¿Qué tal? Un gobierno fascista mundial, hay mucha gente dispuesta a apostar en esto, ¿no es cierto? Estados Unidos como el gran Obama, salió bien, ¿verdad, don Pablo? Obama. Le falta, no, pero es él, digamos, con el uniforme de las SS. Bueno, convertido, digamos, Estados Unidos en el gran gendarme. Ustedes piensen, hagamos un experimento mental. A mí me gustaría hacer algún día algo así, pero habría que trabajar horas en el tema. ¿Qué hubiera pasado en el mundo en estos últimos 30 años si Estados Unidos no hubiera existido? Ojo, para la gente que ya sabemos que está grabando en Langley y todo esto, no quiero decir de que no tiene que existir Estados Unidos, ¿eh? Para que no me hagan decir a mí lo que dicen que a Ahmadinejad dijo de Israel, que no dijo lo que la prensa dicen que dijo. Yo digo, pero es un experimento mental. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos no hubiera estado ahí para defender a la reacción de todos los movimientos subversivos, revolucionarios, insurgentes que surgieron en América Latina, en África, Asia e inclusive en Europa en los últimos 20, 30 años? Yo creo, porque no hemos hecho el pero en este experimento mental, creo que el capitalismo hubiera sucumbido. Estaríamos en otra cosa, no estoy diciendo ingenuamente ya estaríamos en el socialismo, estaríamos en el poscapitalismo. Sería, ¿qué es esto? Y uno diría, bueno, poscapitalismo, ¿no? Lo diríamos en mexicano, poscapitalismo, pero poscapitalismo. Bueno, ¿no? Claro, te preguntan cómo responde. Bueno, poscapitalismo, yo creo que sería eso. Capaz de hacer esto que están haciendo ahora en España. Lo que están haciendo en España es una atrocidad. Lo que están haciendo en Alemania, que tiene mejor prensa que España, pero están haciendo más o menos lo mismo con el método alemán, que es siempre un método calladito, por debajito de la mesa, lo que en un mexicanismo se llama, perdónenme, pero estamos en el chingue quedito. Así lo van a hacer en Alemania, lo mismo que están haciendo de manera bruta en España. Están haciendo lo mismo, están recortando ya, y van a ver ustedes cómo eso va a parecer. Bueno, o sea, o se cambia el mundo o llegamos a ese punto. Estos dos probaron de que el mundo se puede cambiar, de que una pequeña isla con tierra muy improductiva demostró que se puede construir una sociedad mejor en donde la salud, la educación, la recreación, el deporte, la cultura estén accesibles para todos. O sea, ciudadanía plena. Se puede hacer. En medio de un bloqueo feroz. No hay antecedentes en la historia de la humanidad de un bloqueo de 55 años. Nunca jamás hubo algo como lo que hoy vemos, como si nos pareciera lo más natural del mundo, contra Cuba. ¿Cuánto costó este bloqueo hasta ahora? Les doy el dato. Dos planes Marshall en contra. Con un solo plan se reconstruyeron las economías europeas. Los cubanos con dos planes en contra todavía pueden exhibir índices en materia de salud y educación comparables o superiores a los de los países del capitalismo avanzado. Así que es muy importante esto, yo lo digo porque noto a veces que se mira Incluso en círculos de izquierda se mira a la revolución cubana un poco como encima del hombro, ¿no? Diciendo, bueno, pero no ha dado resultado. Digo, ¿ustedes saben lo que es lograr esos índices con un bloqueo de eso, con un costo que tiene el equivalente a dos planes Marshall y que todavía puedan? Bueno, a mí me parece que es un logro extraordinario. Demuestra que otros países podrían hacerlo con mucho más recursos y que si hubiera una verdadera unidad, por ejemplo en nuestra América, las perspectivas serían extraordinarias, porque tenemos todo lo que necesitamos: energía, petróleo, gas, litio, minerales estratégicos, alimentación, biodiversidad, agua. Nos falta una vocación de unidad y de luchar por nuestra propia autodeterminación. De todo lo anterior se desprenden las razones por las cuales el imperialismo lanza un feroz ataque, contraataque ahora, que toma la forma de golpes de Estado, desestabilizaciones, golpes frustrados en Bolivia y Ecuador, triunfantes en Honduras y Paraguay, aplicado ahora al modelo Ucrania. Se habla ahora de poder blando, o el smart power, o el soft power, le dice Joseph Nye, golpes vía parlamentarios, por ejemplo, elecciones amañadas como en Honduras. ¿Pero saben ustedes cuál es hoy la tasa de criminalidad de Honduras? Está en el 90 por 100.000 habitantes. 90 muertos por cada 100.000 habitantes. México, que muchos se alarman, está en el orden de los 35 por cada 100.000. Brasil, 25 por cada 100.000. Y en la Argentina, donde hay una campaña que si uno lee los periódicos da la impresión de que nos estamos matando, digamos, y que los muertos aparecen pero por todas las esquinas, fíjense, Honduras 90 por 100.000, pero claro, es gobierno propio, es gobierno impuesto por Estados Unidos. Es un protectorado americano abierto y descaradamente, ¿verdad? En Brasil les decía 25, México está en torno al 35. En Argentina, donde la impresión es que estamos ya ahí, la tasa nuestra es de 5.5. Y la tasa de Estados Unidos es de 4.7. O sea que prácticamente hay una diferencia casi diría no significativa entre la tasa de mortalidad, asesinatos por 100.000 habitantes en Argentina y en Estados Unidos. Yo nunca leo en el New York Times, en la primera plana o en Los Angeles Times, que haya la relevancia del tema del crimen como tiene la Argentina. Y eso que obedece es parte de esta campaña. Es parte de esta campaña. Y la vemos también en México a su manera, la vemos en Brasil a su manera, pero no la vemos en Honduras. Porque Honduras es gobierno propio, a pesar de tener el récord mundial, ¿no es cierto?, en esta materia. Honduras, por otra parte, tiene el triste récord, hablando de récord, de ser el país con mayor número de periodistas asesinados desde el golpe de Estado del 2009 para acá. Pero bueno, eso es el modelo americano. Cerco mediático, bueno, control de las Fuerzas Armadas y las policías, sabotaje a los procesos integracionistas. ¿Cuál es el proyecto? Retroceder a toda nuestra región al 31 de diciembre de 1958. Hacer que la revolución cubana y sus efectos, ¿no es cierto?, concéntricos en la región, sean simplemente un recuerdo del pasado y que ya eso se acabó, el mundo vuelve a la normalidad. La normalidad es aquello que había en América Latina antes del triunfo de Fidel. Bueno, esto ya lo vimos el otro día, ¿no es cierto? Y hablando de Fidel, acá está, ¿verdad? ¿Qué hacer ante todo esto, no es cierto? Porque mucha gente ante estas láminas dice, bueno, pues estamos perdidos. Yo creo que no. Estamos dando la batalla. Y tenemos buenas chances de ganar la batalla, ¿no es cierto? Pero ahí, en esta reunión que hubo en febrero del 2000, de hace dos años, alguien le preguntó, dijo, bueno, pero, comandante, ante este diagnóstico que surge de las intervenciones de un grupo más o menos como este que estábamos ahí en esa conversación, alguien se angustió mucho y dijo, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Qué nos queda? Y este hombre, en ese momento tenía 86 años, dijo esto: aunque nos dijeran que al planeta le quedan 10 años de vida, nuestro deber es luchar. Nuestro deber es seguir luchando. No nos queda de otra. Bueno, algunos dirán, me hago cómplice de esto, enriquezco mi cuenta bancaria, empiezo a hablar en otro lenguaje, con tono aflautado, ¿no es cierto?, en relación, en vez de hablar de genocidio en Gaza, digo, hay una guerra entre dos ejércitos, yo he visto esto, un escándalo, ¿verdad?, porque guerra significa que hay dos fuerzas contendientes con un grado aproximado de paridad en su poder de fuego. Aquello fue una cacería, ¿no es cierto? Esa es la otra opción, no es la que recomienda Fidel. La que recomienda él es luchar. Y Fidel encontró en Chávez ese gran mariscal de campo que le hizo posible, ¿no es cierto?, la derrota del principal proyecto estratégico de los Estados Unidos para América Latina, que era el ALCA. Y eso se derrotó en Mar del Plata. Y eso fue un logro importantísimo que Estados Unidos no perdona. Y que, por supuesto, no le perdonó a Chávez. Chávez pagó con su vida eso. ¿No es cierto? Ni le perdona, ni le va a perdonar a los gobiernos del PT en Brasil y a los gobiernos del kirchnerismo en la Argentina que hicieron posible que Chávez llevara adelante su campaña para hacer liquidar el ALCA en Mar del Plata. En fin, el camino es largo, pero recomiendo tener en cuenta esto que decía Antonio Gramsci, ¿no es cierto?, que es tan importante. No hay lugar para fatalismos y triunfalismos. No es que estamos condenados a esto, no es que este es el único mundo posible, ni tampoco creer ingenuamente que lo vamos a lograr simplemente con pláticas y conferencias y estudios como este. Hablaba yo ayer de que lo que resuelve estos temas, las muchas preguntas que se plantearon acá, fue el protagonismo de los pueblos y sus luchas, ¿no es cierto? Los que hacemos análisis, los que hacemos teoría, tenemos que tener los ojos muy abiertos, involucrarnos en esa lucha a partir del axioma de que en el mundo de las ciencias sociales no hay neutralidad de ninguna manera. O se está de un lado o se está del otro. Y quienes dicen que no están en ningún lugar, que son neutros, están en el otro y no lo quieren decir porque les da vergüenza, o les da pena, ¿verdad? Pero el cuento es, en el cual yo fui educado en los años 60, de la sociología avalorativa, neutra, digo, ese es un cuento que no se puede creer más, y quien lo dice es consciente o inconscientemente un impostor. Y a los impostores hay que desenmascararlos de buena manera, no estoy propiciando ninguna acción, pero decirle, mire señor, cuando usted dice, es claro, es lo suyo, es una impostura, es una farsa, no es eso, y no me lo venda eso como ciencia social, eso se llama public relations. Usted es un relacionador público de los poderes de turno que están hoy comandando el sistema internacional. Dígalo como lo dice Brzezinski con valentía, o como lo dicen tantos otros. Dígalo usted también, sobre todo si habla español. Bueno, creo que esta es la última. Bueno, si quieren algunos datos más de esto, este es Mariátegui, un homenaje tardío al gran José Carlos Mariátegui. Algunos de estos temas los pueden encontrar aparte, creo que el CEIC va a difundir esto, van a tener todo esto, pero aparte lo pueden encontrar ahí en mi blog, etc. Bueno, gracias. Y estoy... Bueno, déjame tomar. Pues ahora sí que me siento. ¿Quiénes los? Bien, quisiera decir que me transmitió una disculpa en su momento el doctor John Sachs Fernández, quien por motivos de salud no pudo acompañarnos. Él estaba programado para hacer un breve comentario a esta exposición. Estaba muy animado de hacerlo, ciertamente, pero lamentablemente se cruzaron situaciones de salud que le impiden estar, lo cual me obligaría a mí de hacer un breve comentario. Tomé algunas notas, pero más bien quisiera saber si alguno de nuestros invitados que están acá o alguna pregunta breve de parte del público. Me parece que la exposición fue bastante ordenada en términos de una claridad y un ejercicio didáctico muy expresivo. No habría muchos temas, digamos, en el sentido de tratar de abundar en ellos o abrir, digamos, la discusión hacia otros terrenos. Yo he hecho mis notas, pero más bien quisiera que el público que está aquí, si tiene, podríamos hacer una breve ronda de unas 3 o 4 preguntas agrupadas para ver si Atilio quiere profundizar en algún tema. Y si los invitados quisieran también comentar algo, ¿no? Bueno, veo ya que don Pablo se ha animado. Entonces, no sé si podemos acercarle el micrófono. No, solamente felicitar a Atilio por su excelente conferencia y por su excelente trayectoria y por la forma tan fina y tan dura con que sabe tratar los problemas. Creo que es ejemplar su conducta, como la de otros argentinos. Uno de ellos salió aquí hace un momento y realmente Argentina ha hecho contribuciones muy, muy importantes. Y una de ellas es la de Atilio. No quiero extenderme mucho más. Tendría posibilidad de hablar durante un rato muy largo, pero lo haré en otra ocasión. Y ahora nada más quiero enviar un fuerte abrazo y decirle adelante. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aprovechando la intervención de don Pablo, quisiera hacer mío un tema que él ha expuesto cuando ha planteado estas cuestiones. Y es uno de los temas que estuvo rondando la exposición de Atilio. Y me refiero al problema a la cuestión del uso sistemático de la mentira en el plano del sistema interestatal, de las relaciones internacionales, que devuelve, en el fondo, tú decías ayer, Atilio, que un poco te habías operado una especie de desplazamiento en tu programa de investigación desde la filosofía o la teoría política hacia estos temas de la geopolítica, pero de algún modo u otro esta cuestión nos devuelve al problema de la filosofía política, de la moralidad, de la axiología dentro de la conducción y el modo en el que está incurriendo esta especie de fase de descomposición de la estructura del capitalismo, de los puntos neurálgicos que sostienen al sistema, y dentro de ello una especie de operación de engaño colectivo o de uso sistemático, digamos, de una enunciación mentirosa dentro de todo este esquema, que nos abre también a un planteo de volver a un esquema del uso fuerte de la consideración de la verdad, dentro de que nos alejaría justamente de todas estas proposiciones que en su momento rondaron la filosofía contemporánea, ¿no? Y me parece que sería también un tema interesante que quizás dentro de tu esquema podrías también apuntar alguna otra idea. Sobre todo pensando, por ejemplo, en la deriva financiera de toda la recuperación o el marco en el que se ha tratado de recuperar esta profunda crisis, ¿no? Y que involucra también a un tema que es cercano a la sociedad argentina actual, que sería esta situación del prácticamente orillar a un profundo cambio en un esquema de negociación dentro del conjunto de la deuda que tangencialmente toca el sistema internacional, ¿no? Yo plantearía ese tema. Había otra, ahí, sí. Allá había atrás, alguien había dos primero la mano allá, en la persona que está ahí, y después el compañero de amarillo que está acá, y después aquí. Bueno. Muchas gracias, Guillermo Barclay, servidor. Doctor Atilio, primero tengo que agradecerle dos cosas, me has quitado dos pesos terribles de encima. Yo hasta ayer estaba yo muy preocupado, sumamente angustiado, porque como profesor de Relaciones Internacionales en dos universidades de Morelos, pues yo planteaba que era un verdadero problema el tema de los niños migrantes con Estados Unidos. Entonces yo realmente ahorita, escuchándote digo, Dios mío, eso es un problema de niños de pecho, guardadas las proporciones, ante el panorama que tú nos estás, geopolíticamente hablando, que tú nos estás planteando de una manera sistemática, informada y obviamente muy razonada, porque conozco tu pensamiento desde hace muchos años. Entonces veo que has llegado a los puntos más importantes de este momento, ¿no? Mi pregunta muy concisa, digamos, en esa lógica de la decadencia de los imperios, ante esta decadencia del poder norteamericano y sus manifestaciones que ya muy claramente nos has comentado, digamos, después de la caída de un gran imperio, como el Sacro Imperio Romano-Germánico, el sistema de Metternich, de todo lo que conocemos los internacionalistas, en tu visión, un poquito catastrofista, yo iba a hacer un comentario de que a mí me ponía a temblar mis clases con el maestro John Saxe Fernández, cuando pasé por la Facultad de Ciencias Políticas, salíamos totalmente paranoicos, pero creo que la escuelita de John Saxe, qué lástima que no vino, ¿verdad? Pero tú la agarraste muy fuerte, ¿no? Yo de aquí tengo dos opciones, o me voy a la farmacia y me tomo dos Lexotanil, ¿sí? O a ver qué hago, mano, me pongo a estudiar o a ver qué, cómo le hago, ¿no? Pero sí, yo te preguntaría muy concreto, ok, hay esta dinámica, ¿no es cierto?, de la decadencia del imperio, pero siempre surge otro mecanismo, otro sistema internacional que necesariamente tendrá que ser, parafraseando a Gramsci, ¿no es cierto?, cerrar el bloque histórico, ¿no?, y generar una hegemonía imperial en el mundo. Mi pregunta es, ¿será China? ¿Será un conjunto entre China y la India? Esta, digamos, esta cerrazón de la transición al nuevo imperio, llámale poscapitalista o como queramos ahorita en este momento, ¿tendrá rasgos democráticos? ¿Plantearía un nuevo sistema de derecho internacional? ¿Qué sé yo? Gracias. Y muchas gracias por tu ponencia, Atilio. Por favor. Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Ramón Hernández, del posgrado de Derechos Humanos de la UACM. Doctor Boron, después de la presentación de estos elementos, los que menciona, recursos minerales, lo geopolítico de América Latina y la vía de la violencia, me surge una pregunta. ¿Qué opinión geopolítica tiene respecto al negocio de narcotráfico? Aquí abriré paréntesis, una economía que maneja trata de personas, tráfico de ilegales, secuestro, venta de armas, venta de petróleo, esto insertado en los 5 negocios más rentables a nivel mundial. Cierro paréntesis ahí. Entonces, ¿qué relación tiene como método, a mi opinión, creado en este sistema político-económico que se instrumenta y condena a América Latina por la vía de la violencia? ¿Cuál es esa? Quisiera saber su opinión. Muy bien, gracias. Acá adelante. Acá adelante y después cerramos con el compañero que levantó también la mano todavía en el momento antes de plantear el cierre. Atilio, gracias por su ponencia. ¿Tu nombre? Yo quiero, Fernando Menéndez, Fernando, de la Facultad de Derecho UNAM. Yo quiero preguntar, y haciendo referencia al libro del Chino Chan, Pateando la Escalera, es decir, ahí expone magistralmente un estudio con cuadros comparativos incluso sobre el comercio exterior, y él llega a la conclusión de que esto del comercio exterior y la libertad del comercio es una farsa que han vendido precisamente los países desarrollados, hoy desarrollados, que en un momento histórico determinado no tenían ese grado de desarrollo, incluso Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, y que se cerraban al comercio exterior, y únicamente se abrían cuando ya tenían ventajas comparativas muy, pero muy adelantadas. Y esa mentira la han vendido a los países en vías de desarrollo, precisamente para apoderarse de todos sus bienes, la biodiversidad que usted mencionaba. ¿Qué camino tenemos nosotros si también nos han vendido el neoliberalismo como la panacea hace más de 30 años, y la dependencia hacia Estados Unidos se ha ido marcando cada vez con mayor preocupación? Entonces, ¿cuál es el camino si usted nos dice de alguna manera que Estados Unidos no permitiría que México pensara en un sueño latinoamericano de la patria grande? Además, tomando en consideración, yo ahí encuentro una contradicción de que Estados Unidos o el fin del imperio, pues ya se avecina de alguna manera, por todos los coletazos que ha venido dando desde antes de la crisis financiera internacional de 2008. Entonces, esa es mi preocupación. México, o sea, sí puede paulatinamente irse insertando, claro, con otro gobierno que no sea Vendepatria, sí se puede ir insertando paulatinamente en este sueño bolivariano. Gracias. Allá atrás. Buenas tardes, yo soy Giordano Bruno de la Facultad de Economía. Primero agradecerle, que estuvo muy bien su conferencia, y a mí me surgió una duda con respecto a las organizaciones sociales y de lo importante que era México para Estados Unidos. Entonces, yo quería preguntarle a usted, ¿cómo ve la nueva izquierda que está saliendo ahorita, que es Morena y Antorcha? ¿Cómo ve usted que pueda afectar esto en a México si toman el poder una de esas dos izquierdas? ¿Cómo es que usted conoce a esas dos organizaciones o a esa izquierda, y cuánto afectaría pues a Estados Unidos, o qué tanto afectaría a México? Bien, bien, gracias por las preguntas. Voy a pasar a las del público primero, José, a ver si tenemos tiempo. Sobre lo que decía Guillermo Barclay, gracias Guillermo por estar aquí, sé que ha sido un esfuerzo para ti venir. Yo diría, primero, desechar los lexotaniles y todas esas cosas, ¿verdad? Creo que lo importante es realmente nosotros como intelectuales, como académicos, vincularnos profundamente en las luchas populares, que hay muchas en toda América Latina. Acá no lo dije, lo digo ahora, este es el continente que está a la vanguardia en las luchas antiimperialistas a nivel mundial. Y esto no es casualidad, es precisamente porque somos tan importantes para ellos que la reacción natural es que sea América Latina, no África, no Asia, no Europa, quien está a la vanguardia de las luchas antiimperialistas a nivel mundial. Entonces, yo creo que para nosotros los intelectuales es una obligación involucrarnos activamente en esas luchas, no para dirigirlas ni nada, sino simplemente para hacer oír nuestras opiniones, nuestros aportes, nuestros puntos de vista, y luego, bueno, los movimientos, las fuerzas políticas, quienes sean, serán las encargadas de llevar eso a la práctica, ¿no es cierto? Lo que sí yo creo, y esto viene a cuento también de un planteo que se hizo ayer muy interesante, que yo dije que daba para hablar horas, ¿verdad? Gilberto lo planteó y José también, que hay que pensar muy cuidadosamente que uno de los corolarios que surge cuando uno dice, bueno, el fin de los partidos políticos, ¿verdad? La bancarrota de los partidos políticos, que hay muy buenas razones para pensar de que han entrado en bancarrota, y que por lo tanto esto pone en cuestión las estrategias institucionales de toma del poder político, que son objetivo irrenunciable, porque sin la conquista del poder político este mundo no se va a cambiar. Con nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestros lamentos, nuestros análisis, nuestros papers, todo lo demás, el mundo no lo vamos a cambiar. El mundo lo cambian la acción protagónica de los pueblos, ¿verdad? Bueno, entonces, si ya la vía aquella institucional no nos conduce hacia donde queremos, tenemos que tener la osadía de empezar a pensar cuál es nuestra estrategia insurreccional. Digo, porque si la institucional no sirve y no tenemos estrategia insurreccional, pues más vale que nos olvidemos del tema, como dicen los cubanos, relájate y goza ante lo inevitable, se cayó la Unión Soviética, no te queda de otra que relajarte y gozar lo que puedas. Entonces, yo estoy de acuerdo con la crisis de los partidos y el agotamiento de la vía institucional, no lo diría que es igual en todos los países, ¿verdad? Hay países en los cuales esta vía todavía ofrece posibilidades, pero digamos, bueno, ¿cómo se supera el capitalismo? ¿Cómo lo vamos a superar? Muchos dicen, bueno, el modelo de la Revolución de Octubre, la Revolución Cubana ya está acabada. Bueno, muy bien, ¿cuál es la otra forma? Tiene que haber otra forma, y si no, los pueblos la van a inventar, obviamente, a mí no me cabe la menor duda de eso. Va a haber otra forma. Lo nuestro puede ser aportar con la experiencia, con los conocimientos, con el privilegio que hemos tenido de poder dedicarnos a estudiar esto, socializar eso, y que, de alguna manera, en la lucha de los pueblos, de repente ellos puedan ver la forma, que no es la institucional, pero una forma insurreccional, que no necesariamente tiene que ser la forma insurreccional de los años 70, 60 y 70, ¿verdad? La insurrección de masas es lo que puso fin, por ejemplo, al régimen del Shah de Irán en el 79. Esto es un dato muy importante y hay que valorizar lo que eso puede significar, ¿no es cierto? Y cambios políticos muy importantes ocurrieron en Brasil, ¿no es cierto?, a partir de las grandes movilizaciones de los años 80 que pusieron fin al régimen militar. Pero lo que yo creo que no podemos hacer es desechar una estrategia y no pensar en la siguiente. Tenemos esa obligación y en función de eso articularnos con los movimientos que lleven adelante la bandera. ¿Será China o la India el reemplazo de la USA o de Estados Unidos? Bueno, la respuesta es no. Nadie va a reemplazar a Estados Unidos por una razón muy simple, porque la estructura del sistema internacional ya no es más la que era antes. Ya no es una estructura con un hegemón en la cúspide y una serie de aliados incondicionales al lado, sino que es una estructura multipolar, en donde ya nadie va a reemplazar a Estados Unidos porque nadie tiene el poder para reemplazarlo, China ni remotamente. Digo, Estados Unidos tiene 78 bases militares, China tiene algo así como 10.000 supermercados, por lo menos en la República Argentina. Digamos, es decir, con eso no se construye un imperio. Y además China no tiene el idioma. Digo, hay que entender el papel fundamental de la lengua en la expansión del imperio norteamericano. Dominaron una lengua, y con una lengua que se convirtió en lo que fue el latín en el apogeo del imperio romano, una lengua franca. Ni el mandarín ni el cantonés pueden hacer eso. Entonces, otro desafío muy importante. Por eso la idea de pensar de que se va a Estados Unidos, viene China, yo la descarto por completo. No va a haber nadie que ocupe el lugar. Esto coincide con el argumento de algunos halcones norteamericanos que dicen que Estados Unidos es la nación irreemplazable. Solo que ellos lo dicen para mal, diciendo lo único que podemos disciplinar a estas hordas del tercer mundo somos nosotros. Pero efectivamente son irreemplazables porque la estructura ya no da para un protagonismo de ese tipo. Y si eso irá a tener rasgos democráticos, no se puede saber. Digo, el actual sistema no tiene muchos rasgos democráticos tampoco, ¿verdad? De manera tal de que puede ser de que siga siendo semidemocrático o autoritario. Román, sobre el narco, me pedía la opinión sobre el narcotráfico, la trata, todas esas... Bueno, yo creo que yo dije algo sobre el narcotráfico y el papel que eso tuvo en el derrumbe de China, ¿verdad?, con la guerra del opio. Puede pasarnos lo mismo. Lo que creo es que hay que entender todas estas manifestaciones en un contexto que es el de la financiarización de la economía capitalista y en donde las grandes ganancias que producen estas operaciones ilegales terminan invariablemente en los grandes bancos legales del sistema capitalista internacional. Un analista norteamericano una vez dijo: el narcotráfico es un negocio demasiado importante para dejarlo en manos de unos pocos varones de la droga en México y en Colombia. Es un negocio que tenemos que administrar nosotros. Y esto es lo que hace realmente la DEA y la CIA, ¿no es cierto? Administrar, no combatir el narcotráfico. Fíjense que salió un estudio muy importante en Naciones Unidas hace unos 5 o 6 años, está citado en mi libro, ¿no es cierto?, donde ellos demuestran que los dos países en donde más se expandió el cultivo de los psicotrópicos fueron Colombia y Afganistán. Dos países ocupados militarmente por los Estados Unidos, lo cual habla claramente de que ahí no hay ninguna vocación de combatir al narcotráfico, sino realmente manejarlo y administrarlo, porque es un enorme negocio, un enorme negocio. No te olvides de que los paraísos fiscales, que en realidad son guaridas fiscales, son el corazón del sistema financiero internacional. Y donde lavan el dinero los narcos, los de la trata, la venta de armas, es en los paraísos. Pero uno de los paraísos más grandes del mundo se llama Delaware. Es un estado de la Unión Americana que está ubicado a 110 kilómetros de Washington. Es un estado donde ustedes pueden lavar dinero con total tranquilidad, no van a hacer ninguna clase de pregunta ni nada, porque es parte, digamos, del negocio. Sobre lo de Fernando, de lo de el economista Chan pateando la escalera, claro que la libertad del comercio ha sido, ni hace falta llegar a Marx. Miren, mucho antes de que hubiera nacido Marx había un señor llamado Alexander Hamilton. Algunos lo conocerán, fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y él fue el fundador del proteccionismo, del antilibre comercio. Y les dijo en una carta a los británicos: nosotros vamos a abrir nuestro comercio el día que seamos tan fuertes como ustedes. ¿Se da cuenta? Entonces, realmente, el libre comercio es eso, es una estrategia, ¿verdad?, para favorecer a los grandes capitales, a los grandes negocios. ¿Podemos oponernos? Claro que se pueden oponer. Pregúntense, a ver, ¿por qué Corea es uno de los 7 u 8 países que tiene mayor número de patentes científicas en este momento? Por una razón muy simple, porque si ustedes toman América Latina en los 80, cuando comienza el proceso de redemocratización capitalista de América Latina, nuestros países siguieron las recomendaciones del consenso de Washington. Corea no les prestó ninguna atención, hizo exactamente lo contrario, a pesar de ser un país que en su política militar depende totalmente del apoyo norteamericano. Pero se las ingeniaron para decirle a los americanos: ustedes manejan el tema de las relaciones nuestras con Corea del Norte, la cuestión militar, pero la economía la manejamos nosotros. Y ellos no hicieron absolutamente nada de lo que se hizo en nuestros países. Y entonces Corea, por eso, fue el único país que traspasó la barrera del desarrollo, del subdesarrollo al desarrollo, porque simplemente no aplicó el libre cambio. El libre cambio, como lo dice Eduardo Galeano en una de sus obras, es una teoría que permite la especialización. Nosotros nos especializamos en perder y ellos se especializan en ganar. Eso es el libre cambio. Especializarnos en perder y ellos se especializan en ganar. Entonces, que Estados Unidos vaya a permitir que lo haga o no México, una política contraria al neoliberalismo, iba a depender de la voluntad del gobierno mexicano y de las fuerzas sociales que apoyen ese proyecto. Acá hubo algunos conatos, algunas tentativas, que fueron violentamente resistidas, ¿no es cierto? Recordemos las iniciativas de crear un nuevo orden económico internacional en los años 70, el nuevo orden informativo internacional. La respuesta, digamos, del imperio siempre es fulminante y es muy, muy agresiva, ¿no es cierto? Ahora, hay que recordarle que el imperialismo siempre actúa a través de aliados locales. Nunca actúa desde afuera, siempre actúa a partir de actores locales que ansían convertirse en los peones del imperio. Y por último, yo no sé, no conozco muy bien lo que me preguntaba el joven de la Facultad de Economía, las propuestas de Morena y de Antorcha. Lo que quiero decirte es que en la medida en que esas propuestas sean vistas como inaceptables por Estados Unidos, va a tener que tener mucha fuerza política en caso de que lleguen al gobierno para realmente resistir la presión que va a ser muy, muy fuerte, porque para Estados Unidos, México, si para Estados Unidos toda América Latina es muy importante. El primero en importancia es México. El primero en importancia es México. Ellos podrían llegar a, supongamos, vamos a hacer una hipótesis, la marea socialista recorre toda América Latina. Y de repente, bueno, en el extremo sur, en Argentina, Chile, aparecen gobiernos, digamos, no digamos como la Revolución Cubana, pero realmente de un reformismo radical muy, muy fuerte. Y allá también lo van a combatir. Pero si esa marea llega hasta México, el combate que van a dar en México va a ser, pero de vida o muerte, porque ustedes son frontera. Es decir, yo siempre digo, gracias a México, la expansión americana no llegó hasta Tierra del Fuego. Si acá no hubiera estado México, hubiera estado cualquier otro país de América Latina, cualquier otro, sin la densidad cultural e histórica de México, estaríamos todo el continente hablando inglés, llegando hasta Tierra del Fuego. Por suerte, digamos, la cortina de la tortilla impidió el avance, ¿no es cierto? El avance siguen avanzando. Y hay que dar en la batalla, porque ellos lo primero que van a tratar de hacer, lo que están tratando de hacer, es penetrar y cambiar la cultura mexicana. Porque saben que la batalla cultural es esencial. Una vez que ellos dominan la batalla cultural, el resto viene así. Eso lo de menos, lo político y lo económico. Y están avanzando, yo noto que nosotros en América Latina, y en México no es excepción, no estamos suficientemente alertas sobre ese peligro. Digamos, el hecho de que ahora acá, en este país, con la tradición tan fuerte que hay, se celebre una fiesta como el Halloween, es muy preocupante. No es una cuestión menor, es una cuestión central, porque detrás del Halloween vienen los Rambos, vienen los Marines, vienen los SEAL, viene el espionaje, viene todo lo demás. Entonces, hay que tener una política muy fuerte de reivindicación de la cultura nacional. Y México tiene una cultura nacional de una fortaleza excepcional. Pero que yo noto que en las últimas décadas ha habido una especie de abandono, de desprotección de lo que es esa cultura, que es tan importante para México y tan importante para todos los que estamos en el sur. Porque si acá se perfora el dique que ha sido México, el arrastre, la correntada que nos va a venir del norte, vuelvo a repetir, llega hasta Tierra del Fuego. Entonces, es muy importante eso y estar conscientes y preparados para dar esa batalla, ¿no? La batalla de ideas, lo que dijo Fidel, lo que dijo Martí, lo que dijo Mariátegui, ¿no? Los grandes pensadores del marxismo plantearon todo el carácter extraordinariamente importante de esa batalla cultural, que hay que seguirla porque Estados Unidos la ha venido persiguiendo sistemáticamente. Ustedes hoy en día no pueden ver un solo programa, un solo video, una sola película norteamericana sin ver una bandera de los Estados Unidos. Y eso es parte de una política de Estado, porque se le exige a esas producciones audiovisuales que haya la presencia de los símbolos de los Estados Unidos y que se digan ciertas cosas sobre las guerras, sobre las luchas de los Estados Unidos. Eso no es mercado, es producto de una política de Estado que los Estados Unidos, que Washington viene siguiendo hace, por lo menos los primeros registros datan de finales de la década del 50. O sea que no pensemos de que esto solamente es casualidad, que vemos una banderita acá, otra banderita allá. No, no, no. Es parte de la idea. Lo mismo que la idea de presentar a la sociedad norteamericana como una sociedad de igualdad racial absoluta. Y yo le digo, yo he vivido 8 años en Estados Unidos, en la costa este, en el Midwest, en la costa oeste, en el sur, y jamás he visto las cosas que veo hoy, por ejemplo, en las series, en los videos norteamericanos. Eso de un negro maltratando mal a un blanco, eso se ve en Hollywood. En la vida real es lo contrario. Eso de ver una mujer dando órdenes implacables a un varón blanco, pero eso no existe. Es un invento de la televisión norteamericana, de la industria cultural extraordinaria. Eso de ver la gran solidaridad, fraternidad y amor entre chinos, hispanos, negros, uas, eso es la proyección del sueño norteamericano a través de las industrias de alta tecnología comunicacionales, que no tiene nada que ver con la realidad de los Estados Unidos. La realidad es la del gerente aquel del club de los Lakers, que dijo que los negros son una basura, que los hispanos... Eso es la realidad. Por supuesto lo sacaron rápidamente de circulación. Pero todo eso es parte de un engranaje, de una política cultural tendiente a seguir proyectando una imagen de la sociedad americana que no existe, que no es tal. Ese no es el verdadero Estados Unidos. El verdadero Estados Unidos es el de los vigilantes que están ahí ahora armados en la frontera con México para fusilar migrantes centroamericanos o mexicanos. Eso es, no lo otro. Pero bueno, ante eso nosotros tenemos que dar una batalla muy fuerte en el terreno cultural, porque la idea aquella idílica de la sociedad americana penetró muy profundamente en nuestros países.